Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos por venir. Gracias por venir. Gracias también a la Asociación de Vecinos que nos deja este local. Vale, esta tarde vamos a tocar por qué una banca pública. Y bueno, he escrito aquí unas palabras. Déjame crear y controlar el dinero de una nación y no me importa quién escriba las leyes. Eso lo parece ser que lo dijo Hansen Rothschild, un banquero judío alemán del siglo XVIII. Él sabría por qué lo decía, ¿no? ¿Por qué el gobierno español ha invertido tanto dinero en salvar a la banca con tan escasos resultados para facilitar créditos? Las familias, así como las pymes, que crean el 80% del empleo en este país, tienen grandes dificultades en conseguirlo a pesar de la gran inyección de liquidez recibida por las instituciones financieras. Hubiera sido una medida mucho más eficaz y equitativa si el Estado español, con el dinero invertido en ayudar a los banqueros y a sus accionistas, hubiera creado un banco público, tal como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del 2001, sugirió a las autoridades españolas sin que tuviera ninguna respuesta. El hecho de que no la tuviera es consecuencia del real poder de la banca, el mayor poder fáctico en nuestro país, liderado por el Banco de España, cuyo gobernador, el célebre Mazo, nombrado por el gobierno del PSOE, es también responsable de la crisis que atraviesa el sector por su, parece ser que olvidado, deber de supervisión. La creación de una banca pública o la nacionalización de la privada es uno de los grandes temas de los muchos que hay en la cultura política y mediática del país que se deberían abrir para permitir un auténtico debate sobre la situación bancaria en España, que, en contra de lo que promueve la ideología neoliberal que la sustenta, necesita realizar cambios muy sustanciales en cuanto a su propiedad, gobierno y funciones. Para clarificarnos estas ideas, viene hoy Juan Sotres, que pertenece a la plataforma Pro Nacionalización de las Cajas y es miembro del Consejo de Administración del Consejo de Administración de Caja Madrid por los impositores, para el que pido un aplauso. Muchas gracias por venir. Vamos a organizarnos el tiempo para garantizaros que tengáis la mayor parte y, por lo tanto, en las preguntas y en vuestras opiniones podamos pulsar vuestro sentir sobre este tema. He organizado la charla con un máximo de media hora, 40 minutos, por ahí, una cosa así, pero que pretendo hacer tres niveles de acercamiento, aunque siempre estoy hablando de nosotros, estoy hablando de España, estoy hablando de Madrid. Habrá momentos que diréis, parece que no, pero sí, es decir, he organizado de siguiente forma. Primero voy a hacer una exposición sobre el mundo, desde el punto de vista financiero, luego de Europa y luego de España, y al hablar de España hablaremos entonces de qué es la plataforma y por qué, la pregunta que se está haciendo desde el principio, ¿por qué una banca pública? Empezaré por el mundo recordando que la historia económica es una disciplina que recoge desde hace 400 años toda la evolución del capitalismo, todos los ciclos, crisis que se han producido desde que el mundo lo unifican el Imperio Español y el Portugués, desde que se crean las compañías de Indias, desde que luchan los imperios francés, holandés, inglés, incluso el norteamericano con el español, y los norteamericanos declaran deuda odiosa, la deuda española en la guerra de Cuba. Es decir, hay un proceso de crisis, de guerras, del popular crash del 29, de la crisis de las .com del 2000, la crisis asiática. Es decir, la crisis y el capitalismo en sus distintas modalidades, formas, etcétera, es un elemento esencial, permanente, hasta el punto que se dice constantemente lo de que estamos en una fase del ciclo. Es decir, existen estadísticas, curvas, que muestran cada cuántos años se producen crisis de más o menos profundidad. Y esta es la situación en la que nos movemos. Es decir, detrás de esta crisis, detrás de este momento que dicen en W, en nuestro caso, los americanos, el double dip, es decir, una apariencia de que volvemos a salir y otra bajada, esa W, hay otras fórmulas, hay una L larga, como ha sido en Japón, Pero es decir, detrás de esta situación económica, sobre este sistema que estamos, tenemos que estar pertrechados ideológicamente para entender que no es la última crisis, no es la crisis estas que estamos viendo, algunas se han producido y no las hemos notado, pero esta sí. Y quisiera empezar en lo que hoy llamamos el capitalismo financiero de casino, recordando una frase de John Kenneth Galbraith, el economista norteamericano, que dijo sobre el negocio bancario: es un negocio de tontos, es coger el dinero a un precio y prestarlo a otro. Sobre esa evidencia del negocio, creo que tenemos que ayudar a mucha gente a bajar los humos, a tanto charlatán, a tanto profesional del argot oscuro, del lenguaje pseudo-intelectual, pseudo-económico, que lo que pretende es enmascarar unas relaciones de poder y unos abusos financieros. Por ejemplo, el señor Buffett, recientemente, el multimillonario que dice que la marea cuando baja tiene la ventaja de que todo el mundo está con el culo al aire y por lo tanto es el momento para ver qué empresas se pueden comprar. Ese hombre que dice que es verdad que hay un 1% en Estados Unidos y en el mundo que detenta el grueso del poder económico, pero dice, es que el 99% restante lo que quieren es estar en el 1%. Este señor que tiene el 10% de Moody's, que es una de las agencias calificadoras, es decir, esas empresas norteamericanas, Fitch, Standard Poor's y Moody's, que dicen en el mundo cuáles son los activos que son AAA o A2 menos, es decir, las que evalúan cómo está la situación económica. Este señor Buffett considera que llevamos 20 años en una guerra de clases y que su clase ha ganado. Lo ha dicho en el Financial Times con todas las letras. Es decir, que vivimos en un momento en que con cierta brutalidad se ve en las características de poder, de beneficios y de desajustes sociales. Pero hay un cambio sustancial en el mundo. El mundo no solo ha habido crisis, sino que estamos en un momento en que hay un cambio geoestratégico. ¿Qué es eso? El cambio geoestratégico es que Europa deja de ser, y Estados Unidos deja de ser, el centro único del mundo, y empiezan a aparecer toda otra serie de países y áreas del mundo que siempre han estado ahí, pero han estado arrinconadas, y juegan un papel nuevo, también en la economía y también en las finanzas. Por ejemplo, el caso espectacular de que China sea prestamista de Estados Unidos, el caso de los grupos de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es decir, la emergencia de una serie de poderes, la reducción, el cierto declive, la crisis en Europa, es decir, todo esto es fundamental para interpretar lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, tenemos una situación en la que, siendo negocio para esa gran banca internacional la deuda, siendo un negocio peligroso porque en la deuda, por ejemplo, norteamericana, un componente fundamental es la deuda por causa bélica, por los enormes dispendios en armamento y en guerras totalmente vivas actualmente, algunas con riesgo alto de producirse en el periodo que estamos viendo, por ejemplo, en el entorno de Irán. Nosotros mismos con una deuda en defensa de 30.000 millones de euros, con un ministro que procede totalmente del núcleo de empresas suministradoras de armas para todas estas guerras que se han ido produciendo delante de nuestros ojos, más o menos. Siendo la deuda un negocio para la banca, también lo es la especulación a nivel mundial de las divisas, porque en ese mundo ya no solo hay una divisa, ya no es todo en dólares, ya pesa el euro, ya pesa el renminbi, o sea, el yuan chino, y entonces hay una presión mundial de que estas monedas, estas relaciones comerciales internacionales, estos países jueguen un papel diferente, superior, y de alguna forma fuercen a defender mejor sus intereses. Los intereses comerciales, los intereses políticos, los intereses militares, y esto es una situación que choca con un dato, sobre todo en esta parte del mundo, no en esa de los países emergentes, aunque les afecta en las compras. Por ejemplo, a Brasil le afecta la situación, digamos, de lo que le compran los chinos. A Argentina le afecta la soja que exporta en función de la situación económica de las otras partes del mundo. Pero el grueso de la burbuja de la situación que estamos atravesando ha caído, originada en Estados Unidos, por la subprime, por un mundo de hipotecas sin ningún tipo de garantía, con 7 millones de desahucios en Estados Unidos, una auténtica tragedia que ayer mismo Obama intentaba penalizar, lo ha conseguido penalizar por abusos hipotecarios a una serie de bancos norteamericanos. Pero esa burbuja, ¿qué es? Es que en el lanzamiento de un casino financiero desregulado, sin normas, de reventa de las llamadas titulizaciones, es decir, esas hipotecas vendidas en trocitos, vendidas a terceros, unas buenas y otras malas, en paquetes, que han llenado los activos tóxicos de toda Europa, fundamentalmente, de Estados Unidos y también de las reservas, digamos, de los chinos, de lo que han comprado de bonos de deuda norteamericana, esa burbuja es que es 71 veces superior al PIB del mundo. Es decir, el volumen de papel, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de realidad económica de ligazo a la productiva, es a nivel mundial 71 veces superior. En ese proceso es lógico que haya estallado en un momento dado, y eso lo veremos en la película Inside Job, una banca de inversión como Lehman Brothers, en la cual De Guindos, nuestro actual ministro de Economía, trabajó como representante para España y Portugal durante varios años. Está el tema de Goldman Sachs, esa empresa en la que, digamos, ha dado lugar a evoluciones políticas en Italia con el gobierno Monti, en Grecia con Papademos, en el BCE con el señor Draghi. Es decir, hay una serie de grandes empresas norteamericanas de impacto mundial y entre ellas tenemos también, no solo las norteamericanas en el mercado español, tenemos también, por ejemplo, los chinos. Quería presentar aquí uno de los principales bancos del mundo, está ahora mismo en Cibeles, el ICBC. El ICBC está, si os acordáis físicamente, había en Cibeles, había ahí un edificio de una caja de ahorros y había una hucha. Había una hucha que estaba constantemente metiendo ahí una monedita como reflejo de algo que era el ahorro. Ahí no está la hucha, ahora está ahí la sede del ICBC. El banco chino este es un banco esencial porque es un banco de inversión y minorista. En España el comercio, el pequeño comercio en ciudades determinadas es entre el 20%, a veces, o el 25% de la red comercial. Es muy importante. Y además tiene polígonos industriales o polígonos de importación, como puede ser el Cobo Calleja, que os recomiendo que veáis. Y hay además una red internacional de tráfico, logística, que desembarca un container hasta arriba en el Levante español, que es el que nutre toda esa red de toda 100, toda esa red está a su vez engarzada con un rol mundial de la exportación china. Por ejemplo, ahora mismo nos han hecho propaganda, y termino este primer flash de la idea de el mundo está aquí, no el mundo está fuera, el mundo está aquí. No solo es que esté el ICBC o como Valleja o la red de China o Goldman Sachs o el señor De Guindos. Está aquí también en cosas tan importantes como el proyecto del corredor mediterráneo, que pretende colocarse a los españoles como una iniciativa puramente española, digamos, o puramente de mejora de ese eje económico que se ha consolidado en el este. Muy al contrario, es una decisión china para reforzar esa red de containers y reducir sus tiempos de distribución en el resto de Europa. Es una medida que, en vez de tener que ir hasta Amberes, es descargar ahí, y va a crear un problema, por ejemplo, Algeciras como puerto. Es decir, que estamos en el mundo. Esta es la primer flash que os quería comentar. El mundo está presente por muchos aspectos, sean agencias de calificación, sean bancos, sean personas en nuestra situación económica. Pero vamos a Europa. Segunda parte. Europa, que empezó con, después de la ruina de la Segunda Guerra Mundial, ruinas totales, arrasadas. Vamos a empezar por el acero y carbón, que es donde se lió la madeja, que es el núcleo básico para la producción, por ejemplo, de armas. Y empezamos, vamos a crear un momento dado una moneda común, el euro. Y luego empezó una ampliación que al principio parece una progresión aritmética, 3, 6, 9, 12, y luego se dispara 20, 27 países, incluso 28 con Croacia. Llegamos a una situación que hay 17 países en la eurozona, más otros 10. De esos 10 que están en la Unión Europea, pero no en la eurozona, 8, con lo cual son 25, han aceptado la llamada Golden Rule, la regla de oro. Han aceptado lo que sea, han aceptado, todavía no lo han aplicado en sus constituciones, la norma esa de prioridad absoluta en el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de obligación, tarea o función del gobierno local. Esta es una regla europea en la que estamos moviéndonos, con dos excepciones. El Reino Británico, que es la cabeza rectora de ese casino que decíamos en la primera parte, digamos, del mundo, el centro fundamental financiero de la corrupción, de los paraísos fiscales, de la especulación financiera, de la desregulación de los capitales, es la City de Londres y es el gobierno británico, que se niega constantemente a cualquier medida que avance la Unión Europea en algo más allá del mercado, que avance en la regulación de esas transacciones, que avance en cortar la situación de las transacciones, que en muchos casos son automatizadas. Casi el 40% de las transacciones en bolsa surgen de programas que automatizan las transacciones y en segundos desencadenan operaciones que ni los mismos que están allí físicamente en el parqué, digamos, son responsables. De ahí que la medida que se pretende de reducir las transacciones financieras, penalizarlas con un baremo, que hay ahora 9 países de la Unión Europea que lo van a aplicar, es fundamental para reducir esa bolsa, sabiendo que los ingleses no quieren que nadie toque ese punto que es fundamental de lo que ellos llaman su industria financiera. Pero es que tenemos turbulencias en toda Europa, en Estonia, en Hungría, problemas horribles en Hungría porque tiene una moneda local, el forinto, pero sus créditos lo tienen en euros. El forinto se está devaluando y cada vez les cuesta más, cada vez deben más, su situación es espectacular. Ojo a eso de las devaluaciones, porque al estar contra deudas en euro, supone una creciente problema para los países que entran en esa tenaza. El caso de Hungría, Rumanía acaba de caer el gobierno, en Polonia se declara pro-alemana. ¿Por qué? Porque el grueso de su exportación es a ese país. Finlandia ha acabado 30 años de gobierno del Partido Socialista recientemente. En Italia, Irlanda, Portugal y en Grecia, hoy mismo lo sabéis, están al borde de que el Parlamento no apruebe las últimas propuestas, con lo cual entraría en quiebra el país. Y digamos, esto sería la Europa que es de la UE. En la Europa que no es de la UE, por ejemplo Islandia, con 300.000 habitantes, lo mejor es que os lea lo que dijo la primera ministra Jóhanna Sigurðardóttir, la primera ministra: los bancos privados fracasaron, el sistema regulador fracasó, los políticos fracasaron, la administración fracasó, los medios fracasaron y la ideología de un mercado libre y desregulado fracasó por completo. Es decir, esta es la situación de un país al cual ahora mismo le están atenazando al máximo Inglaterra y Holanda. ¿Qué ocurre esto? Ocurre que a su vez en Europa, yo tengo aquí la relación de todos los bancos que hay en Europa, cada uno está especializado en distintos países. Tengo aquí la relación de cuál tiene más deuda griega, más deuda portuguesa, más deuda irlandesa, más deuda española, más deuda italiana. Es decir, aquí todos los bancos tienen su participación en las deudas de cada uno de estos países. Pero hay otro país también importante que está fuera de Europa y dentro, que es de Eurasia, se está de hecho constituyendo, que es Rusia. Rusia, que es el petróleo y el gas, pero que es también Schröder, es decir, es el hombre que elaboró y teorizó sobre las medidas de las nuevas políticas económicas y sobre todo laborales en Alemania. Lo que hoy llamamos los mini jobs surge de ahí, de esa elaboración de creemos empleos baratos, y es a la vez el presidente del consorcio alemán-ruso de suministro de un material estratégico que es el relacionado con nuestras calefacciones o de estas cuestiones, también los Argelia. A lo que voy, el 26 de octubre el 26 de octubre del 2011 se llega a la evidencia, al reconocimiento de que esta red de bancos europeos están también contaminados, no solo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, sino que ahí hay que hacer algo. Que están algunos, hay que ser nacionalizados en Inglaterra, en Escocia, el que se llamaba de Escocia, o en otros países, o el caso que luego saldría Dextra, que era franco-belga, que la evalúan como que está sobresaliente y luego quiebra. Se lo reparten un trocito para los franceses, otro para los belgas. Es decir, y dicen, hace falta que todas las entidades financieras tengan un llamado capital de máxima calidad, un core capital. Core es como en italiano cuore, corazón, el núcleo de capital relacionado con lo que empiezan a llamar activos en riesgo, ya entramos ya en un terreno pantanoso, es decir, aquellos que creen que pueden tener una mala defensa, pues el capital que cubra eso tiene que ser como mínimo un 9%. Esto desencadena en la necesidad de que se necesite para toda Europa 106.447 millones de euros, de los cuales 26.000 son para España. 106.447. Solo para cubrir esos activos que se definen que pueden ser de riesgo. Porque si fuera sobre todos los activos, implicaría 980.000 millones de euros el cubrir los bancos europeos. Entre esos bancos está, por ejemplo, el Banco Barclays, donde ahora ha aterrizado el exministro de Economía Solves. Es decir, hay grandes bancos ingleses, alemanes, el IPO, el de hipotecas, este que he dicho, el franco-belga, los italianos, etc. Están todos tocados por el mismo problema, porque se han hinchado a comprar la basura que les han colocado nuestros amigos norteamericanos. Aquí hay que hacer un homenaje profético a lo que significa nuestro pirata nacional Ruiz Mateos 1 y Ruiz Mateos 2. Es decir, un hombre que consigue dos veces, utilizando mecanismos de piratería financiera a la española, robar y engañar vía pagarés a miles y miles de españoles, etc. Esto tiene que ver con el punto de ¿qué es un activo tóxico? Bueno, pues depende, porque este Ruiz Mateos se dijo que sus activos los valoraba, los inmuebles, como si fueran catedrales. Si algo que vale 100, tú lo valoras como 10.000, en balance tienes 10.000, pero es que realmente el criterio de valoración es muy flexible. Y yo creo que esta línea anti-Ruiz Mateos es algo que debería ser reivindicado constantemente, con unas tasaciones, que no es tal, con unas tasaciones, me refiero, súper independientes, con unas garantías, con una actualización, porque los criterios contables también se habla de no utilizar el valor de adquisición, sino el valor de mercado. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que toda esa red bancaria lo que no quiere es, uno, aflorar esos activos tóxicos, no quiere, por lo tanto, ajustar sus balances, no quiere, por lo tanto, que se reconozca su situación económica, y no se fía, porque es proverbial en la cultura española, todo el que trabaja en una empresa, que nadie se cree los balances, sobre todo cuando se presentan a los bancos o de los bancos entre sí. No es que haya una contabilidad de B, es que hay la C y la D. Es decir, es que se dice lo que se considera, es que se miente, es que se juega con las cifras según la fecha. Por ejemplo, la cifra que está manejando ahora de Guindos son fechas a junio del 2011. Pero es que van a cambiar, han cambiado ya a finales de 2011 a peor, pero siempre se hablan de las de junio de 2011, como ahora hablaremos cuando hablemos de España. Pero es que las cifras son muy importantes, el quién las hace, ahí hay un submundo de empresas, son las cinco grandes consultoras, por ejemplo, algunas sonará, Deloitte, Pricewaterhouse, que copan la mayoría de las 35 empresas más grandes que están en el IBEX 35. Es decir, hay una serie de empresas norteamericanas también, no aparecen solo por la calificación, aparecen por las consultoras, que son las que firman y ratifican que aquellas cuentas, aquellos activos, aquellos criterios son los correctos. Son corresponsables de toda esta manipulación de las informaciones y de las cifras. El apalancamiento europeo, sin embargo, es decir, el endeudamiento para comprar es menor del mundial, pero es 27 veces el que tenemos. Entonces vamos a hablar de España. Luego volveremos a hablar de todos a la vez, lógicamente. ¿En España qué ocurre? En España ocurre que, y os paso esto para que vayáis mirando, en España teníamos a fecha mayo del 11, teníamos, os lo dejo esto para que lo miréis, pasarlo por ahí, había un mapa de una red, había al calor de la expansión de nuestra particular burbuja financiera en el sentido de la construcción, el que nos lleva a un censo ahora de 6 millones de viviendas, que nos lleva ahora... ¿Te permites? Sí, sí, sí. Primero dejo ahí unas hojas, así que firmar para el que le interese, para el tema de Garzón, que alguno ahí firmó. Y segundo, nosotros tenemos costumbre de hacer todos los años aquí en la Asociación de Vecinos de la Coordinadora, dar un manteo a un pelele, y es este domingo. Y este año podríamos aprovechar, sí, yo digo, si queréis participar en el tema de que podríamos dar el manteo a los mercados, a los bancos. Normalmente se lo damos siempre a algún político de la transacción, pues que no ha funcionado bien. Entonces lo digo simplemente para que lo sepáis, porque el domingo vamos a celebrar ahí en ese parque, ahí en Franco Rodríguez, por si quería asistir. Nada más y ¿a qué hora? Gracias. ¿A qué hora, Enrique? A la hora será a las 12 de la mañana. Ah, vale. Bueno, pues entonces en ese mapa que está circulando de cajas y entidades, veréis que España tenía una red gigantesca de miles de entidades financieras, porque al calor de la expansión de la construcción, todas las entidades, todas las cajas, todos los bancos han abierto sucursales y sucursales y sucursales, y las plantillas han crecido. Ahora mismo debe ser 250.000 trabajadores los que hay en el conjunto del sector de la banca, y van a expulsar un 40% o una cifra similar. Es decir, ya han ido eliminando porque se ha producido una hinchazón y un proceso de concentración que llega al día de hoy. Es decir, todo esto se está reduciendo, se está ajustando. Donde había 100, fueron a 47, a 15, y el sueño de los que están detrás de este proceso es llegar a 6. A 6 grandes entidades que, como decía González, el del BBVA, no nos llaméis oligopolio. Somos 6, pero somos profesionales y vamos a llevarnos entre nosotros a matar, a luchar por la cuestión. Bien, entonces, las cajas no solo son las entidades, sino que hay participaciones. Veréis que en la segunda hojilla cuelgan ahí de cada banco de cada caja, perdón, una serie de participaciones, por ejemplo, en Iberia, de Caja Madrid, por ejemplo, en Repsol, de la Caixa, por ejemplo, es decir, en la florirata de las empresas grandes están metidas también los capitales de las cajas. ¿Qué es lo que están pretendiendo ahora? Pretenden ahora hacer un corte, decir, solo las cajas que tengan, las que tengan la burbuja por encima de 100.000, esas son las que se deben quedar. Las demás que se coman entre ellas, que se compran y que se junten. Por eso sale Bankia en un momento dado. ¿Bankia qué es? Son 7 cajas. ¿Y esas cajas qué son? Es Caja Madrid, es Bancaja, que es el Levante, es una caja canaria, es una caja de Barcelona, es Caja Ávila, es Caja Segovia, es Caja Rioja. ¿De dónde viene el señor Guindos? Viene de una que se llama BMN, que no sé si está aquí, sí, Mare Nostrum, que es Caja Murcia, Caja Penedés, Sa Nostra, Caja Granada. Es decir, se va agrupando todo este panel, pero a su vez luego hay un ranking en que algunas están en 100.000 de activos, otras en 300.000, ejemplo, Caja Madrid Bankia, 280.000 Caixa, y luego ya salta a 600.000 BBVA, y luego salta a 1.200, o sea, al doble, la más grande, que es el Banco Santander. El cierre del 2011 es muy significativo. Sáenz del Banco Santander es exculpado en el último Consejo de Ministros. El último Consejo de Ministros, el del Banco Santander. 100.000 millones de avales se sacan también para 53 entidades por el gobierno ya nuevo de Rajoy. Anteriormente ya hubo un aval de María Teresa de la Vega, cuando era ministra de Justicia, a Botín, en el caso que le pedían ciento y pico años por acumulación de casos, en un caso que se llamó de los swaps o cesiones de crédito. Hoy, en el HSBC, que es uno de esos grandes, cuando hablábamos del mundo, de los grandes del mundo de los bancos, está el ICBC, el chino, pero inglés es el HSBC. La H es de Hong Kong y la S es de Shanghái. Tiene su matriz en todo el mundo. Y en ese banco, en Suiza, ese país, 12 botines, no uno. Él, su primo Jaime y 5 hijos cada uno, total 12, desde el año 36 tienen unos fondos que, según el New York Times, que ha publicado 5 artículos sin que ningún periódico español haya hecho mención a ese dato, ellos que son tan serviles, tan lameculos de la prensa extranjera, etcétera, este caso no, este no se ha mencionado. 5 artículos dedicados a qué pasa el poder de los botines en España con estas prebendas, estos privilegios, esta carta bestial de no toquéis a este señor ni a sus empresas, dedicado al señor Botín, o este caso, el HBC. 2.000 millones de euros, según la mención del New York Times, que tenemos ahí en HBC, en Suiza. Un 25% de economía sumergida, unos 80.000 millones de euros de fraude, según el sindicato, la Asociación de Técnicos de Hacienda. ¿Y todo este sistema qué despilfarros ha generado? Pues mira, los aeropuertos de Ciudad Real, el de Tarragona, parques temáticos de Terra Mítica. Díaz Ferrán, cuando era presidente de COE, miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, por COE, 23,6 millones de euros. ¿Qué ocurre con esto? Que si no lo podíamos ver aquí, pero os recomendaría que entrarais en internet y escribierais Madrilonia, Madrilonia, sueldos. Simplemente con esa información os va a pedir un vídeo, y en ese vídeo vais a ver un vídeo, además, con música de un mambo, o sea que es bailable, en la que saca una lista de estos caballeretes milloneuristas, que llamamos nosotros, que han estado saqueando, aprovechando incluso ahora el proceso de cierre de las cajas, y salen de Caja Madrid, salen de Unín, salen de distintas, y salen algunos de estos personajes que están por aquí. Por ejemplo, sale este señor, que es de Bancaja, que es uno de los piratas de la zona de Levante, de que fue secretario del PP. Sale de Izquierda Unida, en Caja Madrid, una persona que está en Izquierda Unida y es contrario a la liquidación de las cajas, es favorable a la privatización, es un hombre, está en contra de su propio partido. Y hay gente ahí del PP, del PSOE, de todos los partidos que han tolerado, que siguen tolerando con su silencio la política de privatización. Entonces, ¿qué ocurre con estos despilfarros? Ocurre que, insisto, en Madrilonia, sueldos, podéis acceder a ese vídeo, veis ahí de una forma más relajante y bailable esta crema de dirigentes bancarios que tenemos. La CAM, por ejemplo, una empresa que está ahora en la actualidad, cierra con 3.491 millones de pérdidas, pero hace unos pocos meses eran mil millones menos. En tres meses aumentó 1.000 millones, pero ahí había equipos de auditores, estaba el Banco de España. Es decir, digamos, las cifras, una de las cosas que os digo de esta gente, hay que cogerlas con mucha calma, hay que coger una cifra porque no tienes otra cosa, pero hay que creérselas poco. O un poco, mejor dicho, hay que creerlas un poco. Pero la CAN es un caso también espectacular. En la CAN se ha localizado reunión de consejo de administración y familiares de hasta 70 personas en la India. La CAN es en Alicante, su sede social. Esta se ha vendido al Banco Sabadell por 1 euro. Y con una aportación pública de 20,000 millones de euros para cubrir el riesgo de esto que se han comprado ahora, que es estas pérdidas, estos activos, estos tóxicos. Es decir, que los fondos públicos se han utilizado también para esta cuestión. De Guindos, entonces, dice: los activos problemáticos que tenemos en España son 176.000 y las provisiones son 58.000. La deuda española, el 77% son de esos bancos que decía antes de la UE, y a su vez el 42% de la deuda española es de los bancos españoles. Es decir, cuando hablamos de los mercados, etcétera, estamos hablando de estas personas, pero sobre todo de estos bancos, bancos que son dirigidos por cúpulas muy pequeñas de accionistas, muy poquitos, con menos de un 2,5%. El Banco Santander lo controla la familia Botín. Lo que pasa es que hay cientos de miles de pequeños accionistas que no pintan nada en el formato de las juntas, etcétera, porque entre los votos propios y los delegados, digamos, el Consejo de Administración hace y deshace lo que quiere. De todas maneras, hay algún vídeo para el título informativo, que también lo podéis acceder, en que aparece en muy reciente junta de accionistas a dos o tres valientes que se levantan como accionistas minoritarios y le dicen algunas verdades del barquero al señor Betín, y así podéis catar además la talla, ¿no? La talla terrorífica de este personaje cuando se ve ante algún tipo, digamos, de debate o de planteamiento. Eso sí, todos con corbata roja obligatoria. El Banco de España, no ya de Guindos, tiene cifras más amplias que las que maneja este señor, y dice que el 41%, el 41,18% de los créditos de la construcción inmobiliarios, el 41,18%, es decir, 180.800 son los activos peligrosos, los activos que hay que investigar. Y los dividen por dos planos: por un lado, por el grado de riesgo, lo que llaman créditos dudosos, subestándar, etcétera, y luego lo que ya es por si son suelo, por si son promoción, terminales, si son viviendas adjudicadas. Es decir, esa tarta gigantesca hace que en estos momentos en España tengamos un 42% de los activos de la totalidad del sistema financiero en una situación de necesidad de provisionar, es decir, sacar dinero de beneficios para meterlo ahí, pero si lo metes ahí tienes menos beneficios, si tienes menos beneficios tienes menos bonus. Los mercados dicen, uy, este banco no va bien porque ha perdido. Por ejemplo, el banco en el que era consejero de Guindos ha bajado un montonazo los beneficios en relación al año pasado, pero el ministro de Economía viene de ahí, del BMN. Pero ¿qué ocurre? Que claro, como no pueden a la vez tener beneficios, declararlos para de ellos justificarse para bonos, y a la vez tener provisionados los activos que son tóxicos, y a la vez no quieren ponerlos públicamente en el mercado, pues de todos esos dimes y diretes hace que hoy salgan medio lloroso rato hablando del caso Bankia, diciendo, tal como está el mercado por el tema de la deuda, oiga, que es muy caro y no nos pidan a nosotros que demos crédito. O sea, ya tienen ellos bastante con intentar hacer frente a las deudas que han contraído con el BCE, con el Banco Central Europeo y con otros bancos europeos. Bueno, de aquí voy a saltar a otro plano, al plano del porqué todo esto. Del por qué todo esto lo estamos moviendo. Dirá, bueno, pues es así, las reglas del mercado, el pez grande se come al chico, los bancos grandes más solventes, pues son los que se llevan el gato al agua, el Banco Santander tiene fama de que es el más potente, y digo, ojo, el Banco de Santander saca solo el 9% de sus beneficios en España. Es decir, nuestra gran banca, incluso nuestras grandes empresas, nuestro IBEX 35, una parte fundamental de sus beneficios y de sus plantillas está fuera de España. Es decir, que Telefónica y otra serie de grandes empresas, a efectos del tema que nos obsesiona a todos, que es el tema del paro y la salida del mismo, no son los elementos centrales contribuyentes a la salida. Son empresas, aunque las sienten en televisión en plan Alibaba y los 40 ladrones, con una foto de aquí están todos los que saben de esto, no, sí saben forrarse, pero no tienen el más mínimo interés práctico en abordar este problema, sino en seguir desarrollando, pues lo que decía González hace un momento, González BBVA, con seis somos bastantes y no nos llaméis oligopolio, somos profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? La plataforma surge cuando aparece la ley de privatización PP y en junio del 2011 en el Círculo de Bellas Artes plantea una, es decir, esto no puede ser, no podemos seguir tolerando, exigimos responsabilidades, esos que estas personas que os digo, los de lo del mambo, no podemos tolerar que los representantes sindicales y políticos que están ahí sentados en nombre de ayuntamientos, comunidades y partidos no se den por aludidos, no defiendan a los impositores, no defiendan los intereses generales, no defiendan las empresas españolas, o sean simplemente utilizados como fondo de dinero barato o obras faraónicas tipo las que se han generado en Terra Mítica, en Valencia, la Ciudad de las Artes, es decir, todo ese show que se ha montado algunos varios equipos de políticos en toda una serie de comunidades de España que nos avergüenza hoy y que está ahí, que forma parte de nuestra historia. Entonces, realizamos una serie de actos a continuación de esto en Tetuán, San Blas, Retiro, Sol, Vicálvaro, Aluche, Bolatalaz, este de Moncloa, el 18 barrio Salamanca, en la Prospe, nos sacan el periódico de Vicálvaro con 18.000 ejemplares, el otro día en Radio Nacional, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que presenta en este contexto de presión, plantea un borrador de nacionalización de las cajas, porque en este momento hay dos cajas intervenidas, que es la caja de la de Castilla-La Mancha, estaba la del Obispado de Córdoba, Caja Sur, que la compraron los vascos, tú, fíjate, pero les dieron además 500 millones de euros para que hicieran la compra, y siguen estando nacionalizadas entre el 98 y el 100%, la Nueva Caixa Galicia, que es la fusión de las dos gallegas, y a su vez Caixa Cataluña, y UNIM, que es la de Manresa y tal. Todas estas cajas y nombres, igual que decimos la CAM, cuando lee uno la historia, llevan 150 años. En muchos casos son la consolidación de pequeñas empresas, de pequeños bancos, de la historia económica, artesanal, fabricación, de todas esas comarcas industriales. Es algo trágico que eso hoy lo haya comprado el Banco Sabadell, subvencionado con 26.000 millones de fondos públicos para que absorban las pérdidas que ahora están aflorando. Ahora. Entonces nosotros, con otras organizaciones firmantes, como es ADICAE, como es la FRAN, como es Izquierda Unida Federal, como son gente suelta, economista, etcétera, lanzamos esta campaña de la cual os vais a llevar todos de recuerdo este pequeño, digamos, kit personal, que tiene un díptico que, en el que resume lo que, las ideas generales sobre lo que está ocurriendo en distintos apartados, más 10 objetivos finales y, sobre todo, ligado a eso, como veréis enseguida, un comunicado que sacamos el día 4 en el que nos posicionamos ante toda esta situación financiera y las medidas del gobierno, y en la que llamamos al final a una convergencia nacional de fuerzas políticas, sin excepciones, sindicales, movimientos sociales, 15M, todo lo que se mueve por el mercado, para confluir en la defensa de que se necesitamos una banca pública, y ahora terminaré exponiendo a qué me refiero con lo de la banca pública, confluir todo eso en la defensa de una necesidad política general, una banca pública que nos permite una serie de cosas que ahora telegráficamente mencionaré mientras voy terminando. Apoyamos lógicamente la creación de paso de plataformas, y ya hay, por ejemplo, en Galicia, se está constituyendo en Canarias, Castilla y León, en la Comunidad Valenciana. El 24 de febrero es posible que haya, confluyamos, no todo lo que quisiéramos, pero bastantes, en una convocatoria que va a ser la primera, de hecho, nacional, sobre estos temas, con concentraciones en sucursales, pero la idea es que sea en toda España. Aunque el elemento, digamos, provocador, es posible que sea la CAM, por un poco como el gran escándalo, ¿no? O sea, lo más feo, lo que dijo Mafo, dijo lo peor de lo peor, dijo de sentida, la CAM. Llevaban 2 años ahí con despacho en los interventores del Banco Central, del Banco de España. Ahora, ¿de qué hablamos con la banca pública? No queremos caer en el nominalismo, es decir, hay gente que dice crédito oficial, Borrell, nacionalización, pero hay algunas que ya están nacionalizadas, como estas que os he dicho, el Nova Caixa, Caixa Cataluña y Unin, pero no queremos solo que sean estén nacionalizadas, ni tampoco queremos que, porque las llamen públicas, ya esté el tema resuelto, ni le tenemos miedo a la palabra. ¿Por qué? Porque en España hubo banca pública, el Banco Hipotecario, Argentaria. Luzón, que es uno de estos hombres, de este hombre que está aquí, Luzón, procede, es el que creó Banca Argentaria, y después de crearla lo fichó el del Banco Santander, Botín, y ahora se acaba de retirar con 60 millones de pensión. Entonces, aquí ya ha habido banca pública. Hay en USA, en Estados Unidos hay banca pública, hay una banca muy importante en Dakota, que es el estado con menos paro en Estados Unidos. En Alemania los Länder también son públicos. En Francia Sarkozy ha dicho que necesita una banca industrial pública, y en España tenemos el ICO. Lo que pasa es que no queremos que ICO se reduzca a solo ser una cosita con 10.000 millones, que para lo que estamos hablando es el chocolate del loro, para hacer frente a las deudas y los pagos a los proveedores de los ayuntamientos. Nosotros estamos hablando de algo de más envergadura. Por ejemplo, en Estados Unidos mismo, si se conoce poco, igual que se conoce nada, lo de Botín y 5 números en New York Times mencionándole, la General Motors, y dentro de la crisis del sector de automoción, fue nacionalizada, como sabréis, con fondos públicos. Y ahora ha conseguido sanearse industrialmente en prototipos, modelos, etc. Y ahora la quieren vender. Y los trabajadores, y en masa, dicen que no quieren volver a las manos privadas. Y estamos hablando de General Motors, una empresa que en su momento acuñó la frase: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. General Motors nacionalizada, han dicho: queremos ver, y agárrate, queremos ver la experiencia de Mondragón, queremos ver cuál es la experiencia, que es una experiencia que tendría que conocer bien, pero quieren saber cuáles son las otras alternativas. No están a priori a favor, fanáticos, ni en Estados Unidos, con Obama, desde luego. La gente que viene del republicano, que si lo sabéis son espectaculares, si lo están en contra de todo esto. A todo esto lo llaman socialismo, esa gente. Pero la gente que está en el área, digamos, demócrata, el tema público, aun siendo allí duro esa palabra, etcétera, también la tienen. Hay entidades públicas desde el tiempo de Roosevelt. Hay entidades que han jugado un papel y lo juegan en Estados Unidos. Bien. Entonces, esta anécdota de decir que cómo lo hacen en Mondragón me parece fabuloso. ¿A qué nos referimos entonces con banca pública? Una banca que sea ética. Antiparaísos fiscales, no a las especulaciones, alimentos, armas, con sueldos de ámbito público, nada de millonarios, con una persecución del fraude fiscal, con un afloramiento de la economía sumergida, que defiende la soberanía nacional en los desequilibrios territoriales. Tenemos una España que se nos está quebrando, Canarias, Andalucía, Extremadura, Cornisa Cantábrica, País Vasco, Navarra. Desequilibrios sociales, la educación pública, la sanidad y su chulería. Ahora sean los de farmaindustria dando el coñazo de que les parece poco el negocio y que a ver qué pasa. Es un factor que está ahí presionando constantemente en la factura sanitaria y en el copago. El tema de la dependencia, la obra social de las cajas se la van a llevar por delante, empleados y servicios. Hay 850 centros de la obra social de las cajas. Está el tema de la investigación científica técnica. Están los desequilibrios culturales. La titularización de los créditos hace que Caja Madrid haya utilizado el crédito de Ronaldo para sacar créditos en el banco como elemento de aval para sus créditos en el Banco Central Europeo. Y quien ha financiado al Real Madrid es Caja Madrid. No son sus fans, sean o no, me da igual, pero es así. Es Caja Madrid quien está prestando los créditos y los fondos para estos fichajes de esta liga y todas estas cosas. Igual ocurre en otras cajas con otros equipos. El Lacan estaba aliado con el Hércules y otros. Es decir, que la red esta financiera también ha estado amparando esto. La cultura musical. Cuando estábamos en el Consejo de Administración de Caja Madrid, financiamos apoyo de conferencias, charlas, actuaciones en institutos, formación de profesores, conciertos públicos gratuitos en el Retiro. Es decir, hay muchas cosas en el terreno deportivo, cultural, asistencial, financiero, económico, que se deben hacer desde una banca pública. Socialmente avanzada, apoyo al capital riesgo productivo, modernizar las empresas tradicionales y estratégicas. Aquí no lo podemos importar todo. Aquí hay que recuperar algunas producciones. No puede ser que todo, desde la alimentación hasta el textil, hasta lo electrónico, todos sean elementos generados por compra, lo cual nos lleva a una especialización de monocultivo. Léase Canarias, su máxima temporada turística junto con la tasa más alta de paro. Es decir, a eso hay que revertirlo. Y la banca privada no va a entrar en estos temas. La banca privada va a concentrar sus inversiones, ya he dicho el caso del Banco Santander, para empezar, ya lo está haciendo ahora, fuera de España mayoritariamente, y desde luego no se va a preocupar por estos desajustes. Ellos van a trabajar donde está más desarrollado, por ejemplo, en el eje mediterráneo, y el resto a tomar por saco, es decir, la desertización, la despoblación, lo que es el tema. Y para eso haría falta una banca pública. Y termino. Hace falta, por lo tanto, unos planes de negocio con horizontes cortos de trabajo. Esto no puede ser un tema para 100 años, ni para 80, ni 60. Estos son temas que un país bien organizado, con una buena política de financiera en elementos vertebrales de su estructura económica, en 10, en 15 años se cambia un país. Se cambia un país, porque lo han demostrado los alemanes, lo han demostrado los japoneses. Se puede hacer. Trabajando, pero trabajando no en la apología de la microempresa, como estamos ahora, no de la pyme, de la microempresa. El 99% de las empresas en España tiene menos de 250 trabajadores. Necesitamos otro tejido industrial, otro tejido de empresas. Necesitamos otras empresas que no necesiten el crédito hasta para pagar la nómina. ¿Pero qué es eso? Son chulerías. El otro día en televisión sacaron como proyecto novedoso un esteticien. Me parece muy bien, pero eso no es el problema. No podemos darle esa alternativa económica a un país. Y para todas esas cosas hace falta fondos, hace falta un gobierno, hace falta una política y hace falta una banca pública. Pues ahora, si queréis hacer alguna pregunta, pues... ¿Quién dirigiría la banca pública? Nosotros ponemos, no como latiguillo, con control social, porque fijaros el problema. Tenemos una banca ya ahora que se llama Banca Cívica. Es una de esa red que os he sacado de ese mapa de entidades. Hay una que se llama Banca Cívica. Es decir, suena bien, Banca Cívica, digo, joder, qué bien, suena guay, ¿no? Banca pública no queremos que sea una palabra guay, porque puede ser público y degradado, porque puede haber un mal gobierno. Yo creo que lo que no es posible es que haya una banca pública sin, digamos, un control. Y un control social en una sociedad democrática tiene que estar relacionada, lógicamente, con el Parlamento, tiene que estar relacionada con la cualificación de sus cuadros, fuera de la línea milloneurista, pero regulados como empleados públicos. Entonces, ¿quién debería ser? Yo creo que este es un proyecto que primero tiene que ganar la voluntad de millones de personas. El anteproyecto este que se está planteando en el Parlamento, que apoyarán, yo creo, cuatro o cinco partidos, en territorios interesantes como es en Galicia, en Cataluña, y pues yo creo que va a ser un poco el que va a animar a mucha gente, y cuando digo mucha gente me refiero a millones de personas que demanden que, como dicen en Galicia, el aforro público, el ahorro. ¿A dónde va? ¿A dónde va el ahorro público? ¿A dónde va cuando en Galicia solo, a través de Canarias, hablamos del turismo? En Galicia tenemos que hablar de la industria naval y la pesca. Y la industria naval se está manifestando ayer, si los habéis visto, en La Coruña, después de una marcha de 100 enlaces sindicales, o delegados sindicales, enlaces era cuando éramos, el franquismo, los delegados sindicales, en una marcha andando, y se han sumado 5.000. ¿Y qué es lo que piden? Pedimos carga de trabajo. No es que no haya trabajo para los parados, es que no hay carga de trabajo para los que están trabajando. Entonces lo que quieren es el trabajo, quieren barcos, quieren fabricar. Entonces esto es lo que no sé si he contestado a la pregunta, es decir, la banca pública tiene que ser para entrar. Yo le he dicho a los compañeros estos gallegos que ayer hicieron unas concentraciones en varias ciudades, los de la plataforma galega, que el aforro público tienen que hablar de la banca pública relacionado con las necesidades gallegas también. Ellos saben que ahora que lo acaba de comprar el Banco Pastor, el Banco Popular lo acaba de absorber, deja la marca, pero es del Banco Pastor, y las cajas gallegas se han reunificado en Nova Caixa Galicia Banco, saben que se les ha ido eso, se les ha ido lo gallego. No es que antes lo gallego se notara mucho, pero ahora saben que van a notarlo menos. Así que yo creo que hace falta que eso esté vinculado a un gobierno que no tenemos. El gobierno este no lo va a hacer. O sea, hay que cambiarlo, no pasa nada. Yo quería hacer un breve comentario. Esta crisis, yo entiendo que no es una crisis al uso. Yo no soy economista. Yo creo que esto es, vamos a ver, es una apuesta del feroz capital en todo el mundo para liquidar el bienestar social. Yo creo que no es una crisis al uso. ¿Qué te parece a ti? No. Digo al uso económico, no soy economista. Es una crisis, pero por un lado dicho es, no es la primera ni es la última, lo cual le pone un poco nervioso, pero es así, no es la primera y no es la última, ahora es distinta, ninguna es igual que, por eso uno de los cuadros dirigentes del equipo del gobierno norteamericano, su especialidad era el estudio de la crisis del 29, y ese, para la debes saber de memoria. Lo que está ocurriendo ahora es distinto, porque lo de la subprime es nuevo. Es nuevo. Eso de la titulización y lo de los papeles tóxicos ahí y tal, hubo crisis económicas de sobreproducción, de otro, pero este tipo no. Lo del casino, lo del capitalismo de casino, como han dicho, es nuevo. De casino. Que sea de ámbito mundial, también es nuevo. Y en el caso nuestro, que es España, que no nos olvidemos, que la Alemania y Francia del acero y tal, era, nosotros teníamos el americanos de la película de Berlanga. Es decir, aquí teníamos otra cosa, después de la guerra. Y entonces, esto es otra historia económica. Y en esa historia económica, ya desde el franquismo, aunque la ley de Aznar, es verdad, dijo que todo vale para construir, pero ya desde el franquismo, el que estuviera atento observó que en la costa y en las partes, digamos, más turísticas, empezó a aflorar ya la red está del triángulo de las Bermudas, inmobiliarias, ayuntamientos, impuestos, especulación, pescadores que vendían, todo eso empezó a producirse. Entonces yo creo que esto ahora que tenemos ahora lo inmobiliario tiene varias decenas de años, en mi opinión. Tiene un acelerón, desde luego, desde la ley de Aznar, tiene un acelerón en el momento en que hacemos más viviendas, se hacen más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntos, eso ahí queda eso, delante de todo el mundo, todas las instancias reguladoras, bancos y tal, gobiernos de todos los colores tragan, Benidorm está ahí para el que lo quiera ver, el rascacielos más grande de turismo, todo eso está ahí, y ahí, traga, pum, eso es nuevo, en esa magnitud, yo creo que sí. Pero es que, una preguntita, si precisamente, ¿cómo has propuesto que que tenga relación la dirección de la banca pública, tenga relación, ¿no?, pues, como dirigida a través de los parlamentos o algo así? No, no, que tiene que ser una... Es que no, claro. Digo, para empezar, no lo sé, claro. Para empezar, no lo sé. no lo sé, es decir, que como decía un pensador de verdad, pensador, es decir, no soy profeta, decía, y tiene verdad, es decir, hay cosas que no las sabemos, y esto yo no lo sé. Lo que sí intuyo, que una cosa de esta envergadura, si no es nominal, si no es poner la pegatina pública o cívica, que ya la tenemos puesta ahí en la calle, eso implica un gobierno, implica una ciudadanía súper exigente en la limpieza de sus cargos, sobre todo cuando hay dinero por medio. Compañeros, cuando hay dinero por medio es mucho más peligroso el control. No puede ser que un señor aparezca con un palacete de 6 millones en la zona noble de Barcelona. No puede ser, sin que se vea, sin que se sepa, sin que los signos externos, sin que Hacienda, sin que la familia, sin que todo el mundo se dé cuenta. Por lo tanto, es algo que nos viene, yo diría, en ese sentido, grande en estos momentos. O sea, pero yo creo que la idea es que si no hay un poder del gobierno en el área financiera, con unos recursos públicos, yo creo que no va a ser capaz de rectificar, de modificar las políticas económicas que llevamos padeciendo 20 años, cuando a su vez entidades europeas y entidades norteamericanas y chinas están a su vez moviendo las cartas y necesitan jugadores potentes. Y yo creo que hace falta un gobierno potente en lo económico. El gobierno del que venimos decía, cuanto menos intervengamos en la economía, mejor. Me acuerdo perfectamente cuando lo dijeron. Pues no, aquí hay que intervenir en este sentido. Juan, una pregunta. Perdona, perdona, es que ha pedido el turno ella. Ay, perdona. Luego tú, ¿vale? No, es que nadie ha visto. Sí, yo era una pregunta sobre el tema público. Es decir, como que yo creo que se puede reproducir, porque males que estamos viviendo, porque lo público se sigue asociando con lo estatal. Entonces yo creo que hay que quitar, o sea, lo público tiene que ser los ciudadanos. Sí, yo no, o sea, una banca pública tampoco quiere decir que, vamos a ver, controlada democráticamente por aquellos que hacen posible que exista con su dinero, lo cual tampoco quiere decir que le pone el dinero, ya eso va a garantizar que va a hacer un uso, pero o sea, que yo creo que seguir asociando público a estatal a mí no me da credibilidad en cuanto a que es algo nuevo. ¿Qué va a hacer que eso no caiga en los errores de ahora? A eso me refería, sí. No sé. Habéis oído la presentación que yo he sido ex, o sea, soy, sí, y fui durante 5 años de los impositores. Los que me conocen saben que salí sufriendo el que una ocasión que hubo en la historia, que ya pasó, en la que las fuerzas que se denominaban de izquierda y sindicales, me refiero, Izquierda Unida, PSOE, los impositores entonces no iban alineados por grupos, sino eran como impositores, los que estaban por impositores, llegamos a tener sobre el papel la mayoría de ese órgano, de los órganos de gobierno, Consejo de Administración, Comisión de Control, que por cierto hoy sale la primera vez que el Banco de España empapela a 70 personas de la CAM por responsabilidades, entre ellas a la gente de la Comisión de Control, que tienen esa función teóricamente de confirmar, pero que no la hacen, o sea, no lo han hecho. Entonces, lo más doloroso es cómo consigues que la gente haga lo que dice defender. Es decir, cómo consigues que fuerzas políticas y sindicales, cuya función histórica y su creación es para la defensa de los intereses de los trabajadores, léase sindicatos, o de las fuerzas progresistas, o de las izquierdas, o de los obreros, o de los trabajadores, ¿cómo lo consigues? Pues yo diría sinceramente que mientras esas fuerzas no sean lo que dicen ser, no hay nada que hacer con ellas. Esta es mi opinión. Porque esto no es un problema técnico, no es que vayamos a enseñarle a Botín lo que es hacer dinero, ni a De Guindos. No vamos a caer del guindo nosotros con él. Nosotros ya sabemos quién es. Nosotros necesitamos un tipo de ciudadanía y un tipo de gente exigente con su representante, unos partidos o lo que sea, o sindicatos responsables ante sus, y que se les pueda cargar por incumplimiento, se les pueda echar. Y si son corruptos, como este elemento que aparece aquí en las fotos, el de Izquierda Unida en Madrid, vicepresidente durante 20 años en Caja Madrid, que se niega a apoyar la política de su propio partido, todo eso tiene que ser barrido y eliminado por sus propios partidos. Si no lo hacen, pues lógicamente ganan los que están a favor de la privatización, de jugar a milloneuristas, los que quieren ser como los de Wall Street, que son, ¿qué? Unos bandidos. En Estados Unidos los llaman banster. Bueno, ya me ha contestado un poco. Yo lo que sí que quería preguntar, Juan, es ¿qué tanteo o cómo habéis hecho ya, si habéis hablado con distintos partidos políticos, uh-huh, con distintos grupos, pues esos sindicatos? Sí. ¿Cómo va eso? En cuanto a partidos, te digo lo que hay. Ha habido ya una propuesta de nacionalización de las cajas para que sean un núcleo junto con el ICO, junto con cajas rurales, junto a lo que se pille, parece una cifra significativa de activos, que sea el núcleo de formación de una banca pública con control social, se le ha puesto ya preventivamente eso, con control social y no más, porque ya, con control social, para que desarrolle políticas, y se han enunciado dos al menos. Una, de defensa de las políticas de servicios públicos, claramente. Dos, de ataque al paro y búsqueda del pleno empleo. Y tres, ya se avanzó un poquito más en la expresión de la creación de nuevas ramas o fortalecimiento de las que hay ahora mismo, que son necesarias, etcétera. Es decir, hasta ahí. En esa posición lo ha escrito Izquierda Unida y lo ha presentado y lo ha empezado a discutir, y se va, y lo están hablando con los del grupo suyo, que se llaman Izquierda Plural, que son los de ICV, los catalanes, los CHA, los de Aragón, el BNG, los de Galicia, y también decir, lo han dicho, que Coalición Canaria, por su, les pesa lo canario, aunque sean de derechas, hablan de que es lógico que pudiera haber una banca pública. Incluso los catalanes, que les pesa no lo de Canarias, sino que necesitan más dinero, también últimamente han dicho que no les ven mal la idea de una banca pública. Es decir, que hay gente que va viendo que sería necesario. E insisto, banca pública es la de Dakota y es el ICO y no pasa nada, ¿eh? Pero no quieren, lógicamente, González y Botín, de esto no quieren nada. No quieren que entre ahí un actor de este tipo. Ese es en cuanto a las fuerzas políticas, que saldrá en el Parlamento y hará su propia cosa. Con los sindicatos, CGT a nivel nacional está de acuerdo con esta posición. Comisiones Obreras tiene una rama especializada que es Confía, que no quieren ni hablar de esto. Ni hablar de esto. Lo que sí quieren es, lo han hecho algo, han denunciado lo mucho que ganan sus ejecutivos. Es verdad. Y luego se han defendido un poquito en que no les congelen, que les han congelado el sueldo en los próximos 2 años en convenio, y que despidan lo menos posible. Hay gente que ha estado encantada de los despidos porque han sido prejubilaciones subvencionadas con fondos públicos en las cajas. Hay gente que ha hecho suya la frase de los trabajadores subvencionados de Telefónica, que se ha acuñado esa frase, que dice: nosotros también queremos sacar el perro a pasear en Telefónica, empresa con beneficios, como sabéis. Y es decir, que hay un sector en la banca, etcétera, que es bastante flojilla, ¿no? Bastante flojilla en cuanto a esa cuestión. Pero la posición, yo diría, sindicales, CGT sí, Comisiones no quieren. Comisiones Confía, que es la rama financiera, que es un sindicato dentro del sindicato, que dicen tener 6.500 afiliados en el BBVA. Que nadie ha visto de qué sirve eso para lo que estamos hablando. Para lo que estamos hablando, yo no lo he visto todavía. Pero es mucha gente, ¿eh? 6.000 personas. Y luego con UGT no sabemos nada, sinceramente, no sabemos. Esto es lo que yo te puedo decir. Luego está también la FRAN, Confederación de Vecinos, que lo ha apoyado, ADICAE, que toca más bien el tema también escandaloso de los clientes, el caso de las participaciones preferentes, todos estos abusos tipo los que monta el amigo Ruiz Mateos, lo montan los bancos, ¿eh? Te dan un papelito que te garantiza una cifra si hay beneficios. Cuando hay beneficios, no hay. Lo quieres retirar, no te lo doy. Y si te lo quieres retirar, te pago el 30%. Entonces habréis visto manifestaciones que ha habido en Cádiz, en Alicante, en Lanzarote, es sitios así dispersos. Eso es lo que queremos unir, todo eso. Yo te quería, bueno, ampliando la pregunta que ha hecho la compañera, si podías hablar también de cómo se sitúa la gente de banca ética en experiencias que no son macro. Ajá. Pero que tienen la ventaja de que, no abordando temas macro, van bastante avanzadas en cuanto a los sujetos capaces de transformar la banca, porque se han metido en colectivos con una conciencia social mucho más avanzada y mucho más sobre el terreno. Entonces, si esa gente también se ha retratado con esta propuesta de banca pública, y que también, si teníamos algo que aprender de la A del BBVA, de Argentaria. Ajá. Si tenemos, porque puede ser un referente que a la gente le pueda sonar en cuanto a proyectos de banca pública y que al final ha acabado como la cuarta sigla, la cuarta letra de esa corporación. Exacto. Si tenemos algo que aprender también de esa experiencia. Te puedo decir, empezando por el final, que en el borrador del anteproyecto de Izquierda Unida pide reivindicar con adquirir la ficha de Argentaria y de todas las entidades y va en esa dirección que dices tú. En cuanto a los proyectos que hay, sabemos, yo he mencionado incluso uno que es ajeno a esto, que ese mapa, he dicho Mondragón, y ahí hay una cooperativa laboral. Yo creo que la banca pública, estamos hablando en lo grande, una de sus tareas, sin duda alguna, tendría que ser precisamente por ese criterio de cercanía, de proximidad, tenía que ser un elemento amigo, colaborador de toda otra serie de iniciativas que pueden ser cooperativas de distinto tipo, de distribución, de producción, agrícolas, etcétera, y de proyectos que deben ganarse, en más que en el nombre, ya avisado del nombre de Cívica, es decir, en proyectos, y yo creo que es un terreno de complementario en el que no tiene nadie que perder, ni la banca que se llame ética, ni se llame como se llame, pero que si es privada tiene las limitaciones de lo que es una banca privada. Tiene una limitación, que es un tinglado en que hay unos accionistas y el que más pasta tiene es el que habla, y el botín habla porque tiene pasta, no porque sea botín, que es una mula, habla porque tiene pasta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una banca, aunque sea pequeñita, si no tienes dinero no pintas nada, En cambio, en una banca cooperativa como es la Caja Laboral de Mondragón, pues es otra cosa. Entonces también te llegan ruidos de allí, no creas que es tan bonito, ya, de acuerdo, no está bonito, pero tampoco es bonito el Banco Santander, ni Bankia, ni nada, pero habrá que aprender. Sí, yo creo que hay que aprender de la experiencia de la banca pública, de lo que ha habido, incluso del ICO, hay que remozarlo para que sea algo más que vamos a ayudar para que paguen las facturas a los ayuntamientos. No, es un poco más serio esto, y yo creo que aquí hay terreno para mucho en relacionado con lo que tú has mencionado, incluyendo el nombre. Una cosa es, empezando, porque esto de la banca pública a mí me suena como algo muy grande. Sí. Entonces me surge, por ejemplo, la duda de quién va a poner los fondos, porque una banca sin fondos no, quién lo pondría. Entonces se me ocurre, por ejemplo, con el tema de los microcréditos. O sea, ¿de qué forma se podría empezar? Desde lo poquito. Digo yo, porque es que una banca pública a nivel estatal, como fue Argentaria o tal, que no sé la verdad cómo llegó a funcionar, eso, ¿de dónde se proveería? O sea, ¿hay ya entidades, gente, partidos o lo que sea, que estén dispuestos a poner dinero? He dicho. Y perdona otra cosa, sí. Y algo que me parece fundamental es el tema, antes de montar casi la banca pública, es de ver cómo se establecería el control, porque hay algo que está claro: el dinero corrompe todo, ni derecha, ni izquierda, ni de medio lado. O sea, tú tocas el dinero y se acabó el tema. Entonces, me parece fundamental lo de los controles, si no, es cuestión de tiempo. Sobre, de acuerdo, sobre de dónde decir se ha dicho, incluso cuando leáis esto, que espero que lo leáis tranquilamente y sin prisas, y el comunicado lo dice explícitamente. Por eso decimos nosotros que la banca pública, aparte de lo que debe ser y tal, para rellenarlo, eso tiene que partir de lo que hoy ya está nacionalizado, de las cajas o de las participaciones que debería tener el gobierno cuando hace aportaciones de fondos públicos. Por ejemplo, en Bankia hay una aportación del FROB, que es uno de los inventos de deuda pública creado desde el PSOE. El PP lo criticó y ahora hace un FROB 2, el PP. Es decir, que consiste en prestar con cargo a nuestra deuda pública una serie de dineros a una serie de entidades. Entre ellas, Bankia, 4.300 millones. El valor de venta de Caja Madrid por uno de esos grupos americanos de consultores que se llama Deloitte, que nosotros les hemos denunciado porque van de listos, es 6.000 y pico millones. Ahí ha aportado fondos públicos 4.000 millones en fondos públicos. Nosotros decimos, queremos que cuando aparte haya dinero público se transforme en participación accionarial en el Consejo de Administración. Queremos esa participación. Y antes he dicho que Caja Madrid se mueve sobre... Es decir, que las cajas nacionalizadas ahora mismo, esas tres que he dicho, más dos intervenidas, esas son públicas, son nacionalizadas, son, digamos, de control de quién, del Banco de España y del gobierno, en este momento. Otra cosa es que el gobierno que hay es el que hay y el Banco de España tiene el que tiene. Eso es verdad. Pero el dinero es ese, no se trata de buscar el dinero ahí por las piedras. No, es decir, lo que ya está en los fondos, en los depósitos, que son millones de ahorradores, de trabajadores, por ejemplo, con sus nóminas, sus pensiones, esa base tiene que ser la que empiece a alimentar las bases de depósitos, de los pasivos de la banca pública, más lo que esté en ICO, más lo que haya en otras entidades. Todo eso, no es partir de cero, no es empezar a hacer una colecta. No, es que ya nosotros tenemos varios millones de ciudadanos, tenemos nuestros depósitos, ahorros, etcétera, ya no necesitamos, y no queremos que esos me los maneje determinadas entidades como el Banco Santander o tal. A otros les da igual porque dicen, bueno, me da lo mismo, me cobra lo mismo, y es verdad. A veces un banco puede ofrecer productos mejores que cajas de ahorros, por ejemplo, que Caja Madrid. Podría ser más caro, etcétera. O que cualquiera. Es decir, que esto es verdad. Pero lo que estamos diciendo es que el grueso del dinero ya está ahí. No hay que inventarlo. Lo que hay que quitárselo es de que a los bancos le estemos dando dinero, les subvencionemos la compra incluso de las cajas. He dicho que a los vascos les hemos regalado el Caja Sur, que era del Obispado, y le hemos dado 500 millones para que se lo coman lo que había ahí. Y he dicho que la CAM, el precio de venta ha sido 1 euro al Banco Sabadell, más 20,000 millones para cubrir riesgos de lo que se llevan. Es decir, eso es regalar de mala manera, es expoliar esa entidad. Ese es el núcleo que quisiéramos, y ese es el espíritu de la ley, del anteproyecto de ley, que se pare ese proceso. Que se pare ese proceso de venta tirada a un núcleo de grandes bancos. O sea, ese es el dinero. Y en cuanto a los controles, el dinero ya está ahí. Es decir, yo no quiero que Bankia, el gobierno que hace es con lo que llaman préstamos preferentes, es da dinero como un crédito al 7,75 en este caso, pero no quiere entrar en el capital, salvo en caso ya de quiebra, como fue en Caja Castilla-La Mancha o en Caja Sur. No, queremos que el gobierno, si pone dinero, como ha hecho el norteamericano. He dicho antes que la General Motors era del gobierno, porque pusieron el dinero ahí y echaron a todo el equipo directivo, pusieron otros y investigaron, crearon otros prototipos, hicieron otros modelos, y luego cuando funcionó dijeron, ahora vamos a venderlo. No, vamos a ver si lo consigue. No, vamos a ver si eso se puede hacer de otra manera. O sea, controles, totalmente de acuerdo. Controles, ¿cómo se hacen? Eso, ¿cómo se hacen? Pues mira, se hacen, por ejemplo, con el uso sistemático de todo el aparato del Estado, de fiscal. He dicho antes, y el deber de ejemplar que hay una asociación de funcionarios del Ministerio de Hacienda que han evaluado en 80.000 millones de euros el fraude fiscal, que denuncian a sus superiores de que no les dejan investigar, que están siempre machacando a los que ya tienen localizados, y eso me parece ejemplar. Tenemos que conseguir crear gente de esa, ampliar plantilla ahí, porque es altamente productivo. Mucho. Gente que detecte los chorizos, ladrones, claro. No hay pan para tantos chorizos, claro. Joder, pero hay que meterle en mano, hay que buscarlo debajo de las piedras, por sectores, no, por sectores, ciudades, entonces, y luego al que caiga en signos externos, si tú ganas 8 y de repente tienes como un Dargarín 7 millones en un chalet, tienes que estar en Pimpola inmediatamente por ti. Antes de que ocurra eso, hay síntomas, hay datos, hay signos externos, hay cuentas corrientes, hay chequeos al salir del cargo. ¿Se puede confirmar? Se puede confirmar sabiendo, dice la sociedad, el que entre ahí que lo sepa. Vamos a confirmar que no es un chorizo, que no tiene relaciones privilegiadas. En fin, todo ese mamoneo que hay alrededor de enchufes, recomendaciones, familiares. Ya, pero es que eso es la política. O sea, tiene que haber, en mi opinión, una extrema vigilancia popular y de los órganos especializados, que son, por ejemplo, los de Hacienda. Por ejemplo, y a mí, y luego lo que se le ocurre a más gente. Y luego una selección. Esta gente no puede ser que un tío entre aquí como entra hoy. Es que yo he estado 2 años en Massachusetts. A mí qué me importa. No. Es que yo sé. No puede haber la tripulitis, la mera acumulación de máster. No. No puede ser que una persona quiera ser millonarista. Tiene que estar descalificado en el acto. Tiene que tener una voluntad de servicio público en el terreno financiero, de preocupación por los problemas de su zona. Tiene que tener un arraigo. Tiene que ser un tío conocido. Es decir, no puede ser un fantasma que llega como el rato, sí, que va al Fondo Monetario y le recomienda al gobierno y lo dice, lo deja por problemas familiares. No tiene problemas familiares ahora. Pero encima no se entera, coño. ¿Entiendes? Cuando estuvo allí. Es decir, tiene que haber una selección rigurosísima. Tiene que haber unas pruebas, pero no unas pruebas de empolle, como hace la Soraya, de 500 lecciones de memoria. No, eso no, pues eso está en el ordenador. No hace falta memorizar 500 temas. No, no. Una persona que demuestre en su currículum, etcétera, una vocación, una capacidad y una dedicación a estos temas. Y luego un control interno sindical de los que trabajen allí, de los directivos, etcétera, expulsiones, despidos, lo que sea, y la puta cárcel. Cuando haga falta. Hay que hacer una regeneración. Hay que regenerar. Muy serio. Hay que regenerar. Claro, una regeneración. No podemos querer tener. No podemos querer tener una banca pública de super guays y la gente toda en lampato queriendo decir, como decía Buffet, es que el 99% quiere ser como el 1%. Eso no puede ser. No podemos querer ser el 1%. Es lo único. Yo he ido un poco por la de los controles. Nosotros ya no nos vamos a ver eso. Y voy a concluir lo mismo que concluye el señor. Lo que yo creo que echamos en falta es una regeneración de la sociedad y de la ciudadanía, del papel activo de la ciudadanía. Porque realmente es mucho más fácil ser gobernados por otros que ejercer nosotros el gobierno. Y realmente, si no nos gusta cómo nos están haciendo las cosas, nos tenemos que implicar. Entonces, cuando se habla de banca pública, la banca, el concepto del público se ha deteriorado tanto, se ha degradado tanto, porque hemos visto que el Estado actuaba a las espaldas de la gente, que consideramos algo perverso. Pero yo lo perverso creo que es el resultado del abandono de la gente del ejercicio del gobierno. Seguro que todos habéis visto la película de Qué bello es vivir, que está ahora mismo, sí. es muy, si no la habéis visto, pues precisamente en Qué bello es vivir hay un tipo que se llama Potter, que se podría llamar Botín, que es el tío que controla toda la banca especulativa, que está deseando que caiga en algún fallo el banquero que está integrado con la sociedad, el pequeño banquero que sí que se preocupa por los negocios de los vecinos y demás, y en cuanto tiene la oportunidad se apodera de esa banca y la hace desaparecer, como lo está pasando ahora con las cajas de ahorros. O sea, hay un momento en el que hablan de la poterización de la ciudad cuando supuestamente se muere el protagonista, que no me acordaba el nombre, lo miro ahora, es James Stewart, ¿no? Cuando él le hacen ver qué pasaría si él se hubiera suicidado en lugar de ejercer como ciudadano responsable de la banca. Pues lo que pasa es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Ahora yo creo que aquí nos hemos suicidado un poco todos, o la sociedad se ha suicidado un poco, y ahora estamos en un mundo poterizado o botinizado, si queremos, donde es una sociedad de casino, donde ahora nos quieren montar Las Vegas en Madrid, donde sientan a los jueces en el banquillo los delincuentes, y cada vez es más espantoso vivir aquí. Entonces, es culpa del sistema, pero nosotros somos parte del sistema también. Entonces, cuando hablemos de banquillo, yo, por ejemplo, los modelos de las asociaciones de vecinos, en las que todo se gestiona un poco de forma colectiva, quizá a lo mejor esa banca debería ser pública, pero más cogestionada por la ciudadanía y por el vecindario. Un modelo público diferente al que estamos acostumbrados, lo cual equivale a más trabajo de cada uno. O sea, todos tendríamos que trabajar un poquito más. Evidentemente. Pero claro, resulta que en la sobra la gente vota. Y vota lo que vota. Sí, pero votan y se olvidan ya. Sí, no, pero es que estos señores actuales están ahí gobernando y la gente les vota. Coño, y les votan en las municipales y les votan en las generales. Entonces, ¿qué hacemos? Y saca mucha mayoría, en absoluta. Y sacan mayoría absoluta. Y ahora en Andalucía van a sacar mayoría absoluta. Esto es para cortarse las venas. Pero es para cortarse las venas. Pero bueno, tampoco van a hacerlo gustar, ¿no? Bueno, yo quisiera bajar un poco de las nubes, porque todo esto es maravilloso, pero preguntaría con más ratón, ¿quién le pone el cachaper al gato? Y hacer otro planteamiento, una propuesta, que es compatible además. Y es, ¿por qué no intentamos enlazar con esa multitud de pequeños accionistas, muy pequeños accionistas, del Banco Santander o del BBVA? Porque Botín, según tengo entendido, entre todas las familias no llegan al 9% del Banco Santander lo que tiene. Entonces, allá está en la Junta de Accionistas de este año, en el vídeo, algún franco tirador de pequeño accionista que ha tenido de enfrentarse a Botín. Botín ha intentado hacerle callar, el tío no se ha callado porque dice que de acuerdo con el artículo tal tiene derecho a hablar, y Botín estaba por el rabo del mano, le daba ese plazo para decir, ha terminado su plazo, no diga más tonterías. Vale, eso lo dice en el vídeo. Pero yo digo ahora, ¿no habría forma, el 15M, con nuestra red de comunicación que tenemos y con nuestro hacer, de conseguir que estos pequeños accionistas se unieran, tuvieran un equipo o un líder, no del 15M, sino un experto, que en representación de todos esos pequeños accionistas sumase la Junta de Accionistas del Banco Santander, sumase pues un 15% del capital. Y le dijera, señor Botín, acaba usted de ser cesado. Ya vamos a montar otro consejo de administración, porque tenemos la mayoría. La mayoría es suficiente para hacerlo, porque si Botín con menos del 9% lo hace, porque no se puede hacer con una minoría de accionistas pequeños, que se hayan agrupado y que consigan un 15% del total de capital de la Banco Santander por el BBVA, y a partir de ese momento ese banco tendría que actuar de acuerdo con lo que dictasen esa minoría mayoritaria de accionistas, y decirle, mira, no vamos a invertir en armamento, no vamos a invertir en esto, vamos a cambiar lo otro, porque tendría el poder suficiente para hacerlo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué van a perder cuenta correntista? ¿Qué van a perder accionistas? Yo creo que no. Que el que tiene la cuenta del Banco Santander no se da cuenta y atiende porque le conviene, no porque sea el Banco Santander, sino la atiende porque le conviene, porque la pilla cerca de casa, porque la tiene de toda la vida, porque es más cómodo, etcétera. Entonces yo pregunto, y casi diríamos, a ver si lo queréis, reto al 15M, es decir, al Íñigo también, a ver cómo podemos conseguir esta unión para la próxima Junta de Accionistas de Santander. Creo que no llegaríamos, porque será ahora en abril o mayo, me parece que son las juntas de accionistas de los bancos, no sé cuándo son. Ayudados por expertos como tú y otros que conocéis más por dentro la parte de la banca, ¿cómo conseguimos polarizar y unir a esos accionistas minoritarios que tienen 200 acciones, 500, 1000, 2500, que han sido a lo de su vida? ¿Cómo conseguimos polarizarlos y que un equipo capacitado sea capaz de recuperar, o sea, de conseguir la confianza de esos accionistas, por escrito lógicamente, para la Junta de Accionistas en la próxima o la siguiente, para tratar el carabotín? Pero para tratar el carabotín en el sentido de destituirlo, vamos. Y no sé lo que pasaría. Pero si tuviéramos ese mínimo, esa posibilidad de tener, es hacer algo de acuerdo con la ley. No es cambiar las leyes, es hacer algo de acuerdo con la ley. Yo ahí lanzo el reto. ¿Quieres contestar algo? No, yo esa invitación la dejo en el aire, o sea, dejo que quede. No la quiero contestar, creo que es una invitación que habrá que trasladar, habrá que comunicarla, esa propuesta. Que yo no te la voy a ver, factible. Te voy a decir algo más. Te he dicho, por ejemplo, hace un momento que el BBVA, por ejemplo, existen la sindicación de acciones, ya, ahora mismo. Pero estamos hablando de 900.000 accionistas. Es decir, la magnitud de coordinación es de tal tipo que supera las posibilidades, con la excepción del Consejo de Administración, que utiliza toda la red de las sucursales para ello. Esta es mi opinión. Es muy difícil, pero ya ahora mismo se producen, y como hubo en el pasado en Telefónica, intervenciones incluso súper conflictivas en Telefónica, que llegó a crearse una sala anexa para separar a la gente que planteaba preguntas en la Junta de Accionistas para que no molestara, ¿no? Entonces, lo veo súper difícil, logísticamente, pero sobre el papel, la posibilidad de que los accionistas en su órgano de participación, que es la Junta, pudieran cambiar, es real, es una posibilidad. Creo que sí, que es una posibilidad, que es un derecho. Es un derecho que tienen. Claro, es un derecho que tienen. Si son capaces, porque estamos en la lógica ya privada, de tener un paquete suficiente o una mayoría para imponerlo. Sí. Sí, después de unas super broncas internas y discusiones para galvanizar y conseguir recoger esos apoyos, etcétera. O sea, sí, es posible, si se produce ese apoyo, pero joder, digo, es que son. Sí, lo veo, es mucho tajo. Más viable que esa banca pública. Es mucho tajo. Fijaros, bueno, es que ya tenemos una banca pública llamada nacionalizada, pero que se utiliza para otra cosa, para vendérsela al primer postor. Es decir, el problema no es nominalista. Me da igual cómo lo llamen, llámame tal, pero échame de comer, decía, ¿no? Ya me lo comentaré la gana. Pero si ya tenemos unas cajas que están ahora mismo bajo el control del gobierno, que está sancionando, por ejemplo, hoy mismo a 70 personas de acá porque se han portado como unos chorizos, cosa que era evidente de hace tiempo, eso, quédate con eso. y luego vamos a ir echándole más miguitas, el ICO, papá, papá, y con todo eso dicen, no, no, no, me lo quiero quitar de encima con tanto, venderlo. Y digo, no solo venderlo, lo está regalando, está subvencionándolo. Esto es lo que están haciendo. Pues es que claro, este gobierno, perdón, yo no sé si hay, este gobierno no lo va a hacer. Pero nos queda, hay muchas personas que quieren preguntar. Este gobierno está totalmente movido. Sí. Porque yo te voy a coger el teléfono y decir, oye, Rajoy, que me debes tanto de las campañas electorales, ¿te lo cobro o qué hacemos? Pero bueno, es que hay el anterior, ¿no? Una caña. O sea, por eso digo, queda lo mismo al final del gobierno. Hay que hablar por eso. Bueno, no nos quedemos aquí. Sí, pasa el tiempo. Algunas cosas en la presentación. No, yo simplemente decir, igual se ha pasado ya el momento de decirlo con lo de esto de lo del control y demás, lo de que hay un accionista que tenga mucho poder porque tenga mucho dinero invertido y demás, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, en COP57, que por cierto les queríamos haber metido en estas jornadas, pero no ha dado tiempo, así que probablemente haremos otras segundas a continuación y más, con COP57 y FIAD y demás, pues es que hay un, aparte bueno, de que por propio funcionamiento hay un mínimo, digamos, que tienes que meter para entrar en la I, también hay un máximo, o sea, tú no puedes poner. Porque lo que no quieren precisamente es poner un freno a que tenga el control. Yo no quiero hablar de espacio o hablas más alto. Perdón. O hablas de español. Sobra. Pero bueno, tampoco hace falta ponernos a eso. Yo lo repito y vocalizo lo más posible. Podría no ser española también y no pasaría nada. Digo que hay otros sistemas, por ejemplo, de control, o bueno, para evitar que se monopolice o que solo una persona controle mediante hacerse con las acciones, con la mayor parte del dinero de cualquier banco o algo así. Es que yo, por ejemplo, sé que voy a cometer errores de conceptos económicos y demás porque yo no tengo idea de economía. Simplemente digo, lo lanzo al aire porque puede ser una idea que ya han tenido los compañeros de COP57, que es también poner un máximo de dinero, que tú no puedes meter más de cierto dinero en o no puedes tener más de ciertas acciones es que realmente no es un banco, es una cooperativa financiera, es una cooperativa económica, pero precisamente para que no haya una persona que se pueda hacer con todo el control de COP57. Entonces han puesto, digamos, hay un límite máximo. Yo no puedo llegar a decir, yo quiero meter 50.000 euros. No, ¿por qué? Porque lo que se pretende es que eso esté gestionado entre todas las personas que tenemos ahí dinero. Entonces digo que igual por ahí, o igual no sirve para nada a gran escala, no lo sé, pero solo quería decir eso. Vale. Pues, vale. Yo, en relación también con lo que dices tú, otra manera que también buscaba otra gente para intentar controlar, por ejemplo, el Triodos Bank, que está ahí ese, el cartel ese, pues Triodos Bank, que es holandés, que también se supone que es una banca ética, esto es lo que han hecho, es una fundación que la han brindado un poco, es decir, nosotros no podemos permitir que un accionista con mucho dinero nos cambie totalmente nuestros criterios, que son unos criterios de favorecer el ecologismo, lo social, la cultura. Entonces ellos, para mantenerse fieles a sí mismos, lo han hecho una fundación que esos estatutos no lo puede cambiar nadie, y así se perpetúan en el tiempo con esa base. Quiero decir, hay que buscar mecanismos en ese sentido, como decía la compañera también. Porque yo creo que si se quiere crear una banca pública o algo que sirva de referente, tiene que ser totalmente opuesto a lo que existe. Porque la gente está cansada de que el dinero lo puede todo, que compra cualquier conciencia y todo eso. Entonces, yo recuerdo, y lo traigo a colación por eso, por ejemplo, hay una ONG, y es que creo que hay que hacer cosas creativas y cosas diferentes, y la gente entonces a lo mejor puede confiar. Hay una ONG que la señora de la limpieza cobra exactamente lo mismo que el presidente, un sueldo digno que todos cobran más, cobran, y a lo mejor la señora de limpieza tiene más niños y necesita más dinero que el presidente. Quiero decir, es otro punto de vista, es un sueldo digno para todo el mundo. Y a lo mejor el sueldo del presidente, no sé si tendría que ser algo más, porque hay gente que justifica que sí. Que no sea un, o sea, que pueda ser un poco más, pero algo que esté lógico. Y yo creo que cualquier cosa que se quiera crear tiene que ser tan diferente a lo que existe que pueda cambiar conciencias, ¿no? Y animar a la gente y decir, bueno, esto parece diferente. Porque todo lo que nos venden y todo lo que hay está todo cortado con el mismo patrón. Yo quería aportar en referente a cómo se ha hecho la exposición, que creo que es muy correcto, ¿no? Porque hay tres hay tres perspectivas, ¿no? de cómo ver la necesidad de una banca pública, ¿no? Pero que no debemos de olvidar que las personas que tanto política como financieramente nos llevan dirigiendo, no sé, yo por lo menos desde que tengo un poquito así uso de razón, al margen de donde hayan estudiado aquí en España, las distintas universidades donde hayan estudiado, y aparte al margen de sus diferentes creencias políticas, que las hay, como bien se ha expuesto, hay gente de diversos grupos políticos que se supuestamente deben de tener una ideología distinta, ¿no? Luego estudian en las principales, esos famosos másters que hacen y todo eso, estos señores, todos estudian en las mismas universidades en Estados Unidos. Y es allí donde realmente se ha estado produciendo el adoctrinamiento financiero a lo largo de los años. Esto es algo que, aunque aparentemente a nosotros nos pasa inadvertido, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo nos encontramos con una serie de problemas en cada uno en su referente país, ¿no? Porque no es una cosa que afecte solo a España. A mí me ha gustado mucho cómo lo has expuesto, así en tres bloques. E independientemente del gobierno que hay, resulta que la cosa no va mejor, ni hay cambios, sino que estamos estancados y vamos hacia abajo, ¿no? Quizás en el tema de la banca pública, además sabiendo las experiencias que hay de anterioridad, yo apenas las he llegado, tengo apenas recuerdos de ello, pero ni sé cómo funcionaba, pero quizás todo ese conglomerado de ideas que vienen de los mismos puntos nexos de manejar la política, de manejar el capital, ¿no? Debería ser gente que no tenga que no haya tenido contacto con digamos con esas ideas tóxicas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que les interesan es que el dinero fluya a las grandes corporaciones mundiales, que realmente se pueden resumir en 20 de los que manejan el dinero, 20 grandes empresas, y que como bien aportabas y decías tú, esas grandes empresas tienen patas en los bancos, ¿no? Y el dinero va fluyendo de una manera en el cual el dinero está en una capa, pero una capa que nunca baja hacia abajo ni llega a las capas inferiores, pues que somos todos nosotros, ¿no? Y luego, cuando hay problemas, pues ya estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Pues que lo tienen que pagar pues los que realmente menos tienen, ¿no? Y dinero, desde luego, no me cabe la menor duda que esa gente tiene dinero para solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? ¿No crees que está todo muy orquestado y que no es una cosa realmente de ahora, sino es una cosa de 20 años hacia atrás, que está muy bien orquestada para que sean, o sea, X organismos, X bancos, X empresas, las que manejen lo que es hacia dónde va el dinero, qué se hace con el dinero, y por supuesto que no haya nada público, que esté todo en manos privadas, de manera que no haya posibilidad de... Sí, mira, en las últimas elecciones del Colegio Economista es una candidatura alternativa a la tal y se llevó el 16% de los votos. El que ha ganado, el Iranzo, el PP, ha expulsado a todo el equipo que había en la revista El Economista, por ejemplo. Es decir, totalmente de acuerdo, hay una corriente de formación de lo económico, made in USA, mayoritariamente, pero también en la London School of Economics, no lo perdamos de vista, y también aquí, interna, desde el franquismo, es decir, la enseñanza con luminarias, como puede ser en su momento, en estructura económica Ramón Tamames, el San Pedro, también en estructura económica, no casualmente, es decir, pero en teoría económica, etcétera, han primado gentes que eran lo que llaman en Estados Unidos de las puertas giratorias, es decir, que entraban de la universidad al gobierno y del gobierno a la empresa y de la empresa a la universidad, un circuito que sigue vigente hoy en día. Ese tipo de gente tienen unos criterios muy para entenderlos llamados neoliberales, pero es un tema que hemos visto la necesidad en la plataforma de plantear una lucha ideológica frontal. En este mes va a haber un debate de uno de la plataforma, Daniel Vila, que es profesor de economía, contra, con un combate de boxeo, contra un catedrático de FEDEA. FEDEA es el lobby de los economistas de bandera que están a su vez financiados por el lobby de las grandes empresas del IBEX 35. Son los que están siempre proponiendo, y tenían hace poco en el gobierno a Campa con el PSOE, era el secretario de Economía. Es decir, son gente no solo lobby de charlar, de artículos, que también, de salir en televisión, sino de cargos, de meterse en la oficina económica del gobierno, es decir, gente con influencia. Bueno, pues vamos a hacer un debate a muerte, pues ya hay dos discusiones, dicen, a primera sangre los, o a muerte, estás a muerte, con EDEA en la Facultad de Económicas en Getafe, en la Universidad Carlos III. ¿Cuándo? No sé todavía ahora el día, pero es hacia mediados de este mes. A lo que voy es que queremos inaugurar y llamar en particular a los estudiantes de Económicas, que no es lo mismo que empresariales, que no es lo mismo que marketing, que no es lo mismo que máster de las redes de oficinas de asesores fiscales, léase chorizos fiscales, léase miles de empleados procedentes de la Facultad de Economía que están en las consultoras americanas, en Pricewaterhouse, en KPMG, en todas estas, miles, es decir, que toda esa gente que las han formado de una determinada, queremos avisarles de su responsabilidad. Hablábamos antes de la ciudadanía, pero tiene que haber unos técnicos cualificados que se desmarquen de estos intereses, y por lo tanto hay que hacer una lucha ideológica masiva en la universidad y en particular en estas materias, porque están muy corrompidas. Están muy corrompidas a nivel de catedráticos, profesores y alumnos. Por ejemplo, en la red privada de estas disciplinas ha alimentado innumerables listillos que hoy florecen en distintos partidos bajo el mantra de que han hecho un mantra, o han hecho incluso dos carreras juntas en una, porque han hecho esos híbridos de economía y derecho y dirección de empresa, dicen en plan humorista, quieren dirección de empresa porque están soñando en ser de Wall Street, quieren forrarse. Entonces ahí hay que hacer una lucha ideológica potente, y un conocido nuestro que es un economista ha elaborado un plan de estudios alternativo, porque hemos detectado qué materias y qué asignaturas faltan de hace decenas de años en la formación de los economistas. Ese plan se remitió, por ejemplo, a Carlos Berzosa cuando era de Conato, y él lo conoce y también lo comparte. Es decir, que yo estoy creo que en los próximos meses estaremos en condiciones de armar buenas polémicas en las facultades de económicas sobre estos temas, los temas que no estudian y los temas que deberían estudiar. Y luego el tema de todos estos corruptos, por eso digo lo que os he dicho, miréis ese mambo, esa gente, hacerlos súper populares, esas caras, esos jetas multimillonarios, todo ese tipo de gente tienen que ser, igual que nos decían en televisión que la gente se enamoró cuando salía el de Banesto, que dicen que hay de esas dos anécdotas, ¿no? De dos chicas que hablan, dice, ah, que estaba muy bien cuando era el presidente Banesto, luego cuando ya no era de Banesto el presidente ya estaba menos atractivo para ellos, pero parece ser que en ese momento la figura del de Banesto, que acabó en la cárcel como un chorizo, fue un poco un horizonte, un modelo. Pues tendríamos que conseguir que estos chorizos, no hay pan para tanto chorizo, estos chorizos sean muy conocidos, los chorizos de Bankia. Oye, ¿sabéis que el gobierno ahora mismo le acaba de dar un palo a Rato? Rato era el jefe de De Guindos. Era el jefe de De Guindos. Y De Guindos, que también le llegan los ruidos de todas estas cosas, he mencionado, estamos haciendo en muchos sitios, le llegan los ruidos, les han cortado. Él quería cobrar 2.300.000 en salario. ¿Quién? Rato. Y se lo ha bajado por ser entidad en la que ha intervenido el dinero público, 4.300 millones, se lo han dejado solo en 600.000. Los cobraba por otro lado. 600.000, claro, eso en sueldo, luego hay más cajitas, dietas, de viajes y de vestidos mamoneros. Pero hay que reconocerlo, es un palo. Es un palo, lo podía haber hecho el PSOE, lo ha hecho el PP. Y lo ha hecho con el morbo de que solo hace a su jefe. Y además le ha dicho que no le anima a que quiera comprar otros, que no está de acuerdo. Y ha dicho más, ha dicho, decir, aunque tenga 300.000 millones de euros de activos una entidad, no he dicho cuál, pero está hablando de Caja Madrid, de Bankia, no por eso es más solvente que una que tenga 100.000. Joder, eso es una patada en la boca, directa. Es decir, que hay unas luchas terribles en las que hay algunos avances, algunas cositas. Y hoy los milloneuristas no están autorizados. Sí, como dijo bien él, en lo privado no entramos. Otro ejemplo más. O sea que en lo privado, que el Luzón salga con 60 millones, no pasa nada, pero es privado. Pero en lo público empiezan a decir que van a limitar un poquito a 600.000, o si es totalmente nacionalizada, a 300.000 los directivos. Es decir, algo hay. Pero hay que remozar todo eso. Lo de los economistas. Vamos a intentar ser breves porque muchas personas. Es que estaba ahí. Yo era una pregunta muy gordita, porque en alguna intervención me parece, y no quería irme yo así con él, como algún pequeño atisbo de cierta reticencia con lo público, ¿no? O que pudiera haber en la opinión pública algo de reticencia con lo público. Y yo creo que la gente que venimos a estas cosas un viernes por la tarde, que compartimos, que nos escuchamos y tal, deberíamos irnos con esto bastante claro. Ninguna reticencia me gustaría a mí que tuviéramos respecto a la nítida defensa de lo público. Igual que ninguna reticencia respecto a llamar a la participación política por su nombre, que creo que lo ha hecho mi compañero, es decir, cuando la gente en democracia vota, teóricamente delega en alguien que tiene que rendir cuentas, digamos, otros votos. Pero aquí lo que se está haciendo, de hecho, es una dejación de responsabilidades. La ciudadanía, animada, digamos, empujada también por ciertos sectores importantísimos de nuestros representantes políticos, estamos... por eso la cosa funciona como funciona y nadie rechina, porque estamos todos un poco como en el ajo. Sí, toma, y si no quieres no me votes, y si no quiero porque no me gusta, tal. Eso es, digamos, es un problema gravísimo de la democracia tal y como se está llevando, y nosotros tenemos todos una responsabilidad. Yo he entendido que cuando se está hablando de banca pública, al margen de cantidad de iniciativas más o menos pequeñas, loables, porque buscan un objetivo muy tal, habría que partir de esas experiencias que tienen otros, porque lo que existe es bueno también saber que ha existido y que ha funcionado, y corrijamos lo que no haya, que funcione, lo que no haya funcionado bien. Pero yo entiendo cuando se está planteando lo de la banca pública, con esos elementos de dónde viene el dinero, no, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, se está hablando también de proyecto de país, por decirlo de alguna manera. Es decir, de por dónde queremos y por dónde hay la capacidad y la voluntad política y por dónde van esos mensajes ideológicos clarísimos o no, que van por donde tú dices, en mi opinión. ¿Qué queremos de este país? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con qué políticas económicas y con qué recursos del dinero de todos para ponerlo en que este país tenga un tejido industrial y productivo que pueda, digamos, sacarnos y llevarnos en una determinada dirección, que no sea el hundimiento o el toma el dinero y corre, ¿no? Toma el dinero y corre, que es eso que se está hablando de la economía de casino, y da igual. Entonces quiero recordar que la banca privada, que va a existir, estamos en un sistema que eso lo permite y ya está, no va a garantizar ese, es lo que yo he entendido de la intervención, no va a garantizar que, digamos, que va a implicarse, que el rato lo ha dicho y yo lo he oído hoy con mis oídos, que no se nos pida a nosotros que financiemos tal, ¿no? Entonces, claro, porque se va a pedir que financien, sino que los recursos públicos que tenemos del dinero de todos, que se empleen en políticas de empleo, en políticas económicas que hagan crecer el tejido industrial de este país. Ah, es lo que yo he entendido. Sí, yo toca y luego. Sí. Yo no sé de economía. Se ha hablado de una película que era la de Que vivir, vivir. Que había una. Hay una secuencia que, digamos, me acuerdo bastante, que no sé si os acordáis, que él estaba el banquero malo, y el Harry Potter, y el bueno. Entonces hubo un momento que había mucho, en el pueblo había bastante miedo, y fueron todos corriendo al pueblo, al banco de James Stewart, que James Stewart, pues, él era proveedor de financiación para las familias y para las empresas del pueblo. Y entonces fueron corriendo todos los del pueblo a pedirles todo ese dinero. Y ese Stewart, pues, con sangre fría, pues les explicó que todo, él no tenía ese dinero, que todo ese dinero tenía, como conocía todo, pues lo tiene en la casa de Manol, de Pepito, lo tiene en el comercio, demás. O sea, digamos que, por lo que yo entiendo, sin conocimiento de economía, digamos que es como una banca pública. Sí. Una caja, mejor dicho. Una caja. Una caja, pues, porque él no tenía ánimo de lucro, su funcionamiento era transparente, en definitiva, lo que en teoría deberían haber sido las cajas. ¿Qué ha pasado en España? Pregunto, ¿a qué ha ocurrido? ¿Han actuado, han defraudado, han especulado igual que han hecho los bancos? Entonces, mi pregunta es, ¿no se podría aprovechar la red que ahora mismo de cajas, ahora mismo, y que realmente pues redunde, ¿no? Que se coja todo el crédito que ahora mismo sigue existiendo y que se destine, con voluntad política, se destine a proyectos de interés social? O sea, que esto no sea una película como Qué bello es vivir, sino que realmente se destine a mover el motor de la economía y no como ahora, que hay 140.000 millones de euros que esta semana y dos veces más en el gobierno de Zapatero se han inyectado los bancos para ellos mismos. ¿Sí? Estamos hablando de 140.000 millones de euros. Si todos estos créditos hubiera ido a las familias, a las empresas, y no con el ánimo de lucro, no estaríamos en la situación en la que estamos. Bueno, mi pregunta, ¿cuál es? Pues, ¿podría servir de base realmente la red de cajas para esta banca pública? ¿Y qué es necesario? Los estudiantes de economía que comentabas antes, ¿una regeneración? Hace falta una regeneración ciudadana, política, un cambio de gobierno, etcétera. Y la base, la pasta, pues estamos hablando de dinero, es lo que estás tú mismo diciendo, hay que reutilizar, redirigir lo que ya está, para empezar, en intervenido, nacionalizado o con participación, que debe ser accionarial, de los fondos públicos. Es decir, todo ese paquete, más lo que es físicamente ya público, como es lo que queda, ICO, más las cajas rurales o entidades o laborales o lo que quieras, todo eso sea la parte pública bajo una política distinta. Eso es de lo que estamos hablando, de que todo eso debe coordinarse. Quería aprovechar para enseñaros tres cosas de Roto. Han mencionado dos películas que me han encantado. Yo he mencionado Un mambo, y quiero a uno de los grandes pensadores sobre estos es Roto y sus chistes. Este chiste lo presentamos en el Banco de España y dice: es necesario recuperar la confianza de los inversores en los estafadores. Aquí hay otro chiste que dice: la deuda. Si no puedes pagar los intereses de la deuda, tendré que aumentarte los intereses de la deuda. Y en el tercero, que es el más importante, porque ha retomado un pensamiento chino, un dicho chino, que dice que si estás en un hoyo, si quieres salir del hoyo, lo que no puedes es seguir cavando. Y el chiste del Roto dice: cuanto más me esfuerzo, más me hundo. Y le dice el otro: deja de cavar. Yo quería preguntar, si yo solamente una pregunta. No, no, perdona, es que ella iba antes y luego va usted, ¿vale? Yo iba a preguntar una cosita, ¿no? Sí, pero es que hay tú. Vale, vale, ¿sabes? No, yo, perdón, no te. Solo una pregunta que a lo mejor lo ha dicho, pero no me he enterado, ¿verdad? Ahora mismo hay alguna banca pública en algún sitio, me da lo mismo del sí. color que sea. Sí. ¿Se funcione? Sí. Por así un poco, repito, también utilizar, es que no, a lo mejor sí. No, no. El banco en Estados Unidos, este es el más llamativo, en Dakota. Banco público, es el estado con menos paro de Estados Unidos, en Dakota. Tenemos los Lander, que es lo equivalente a nuestras comunidades, con matices, ¿no? Los Lander, o sea, las cajas de los alemanes, de las regiones, Tenemos el proyecto de Sarkozy de hacer un banco industrial público, lo ha dicho claramente. Dirás, es que lo dice también porque está en elecciones. Sí, porque en elecciones es popular hablar de lo público, banca pública. Es verdad, también es por eso, pero lo ha planteado. Es decir, es una alternativa. Y tienes los bancos, y es un matiz que se me estaba olvidando. He dicho el ICBC chino. Es banca pública, es banca de un tipo, digamos, de negocio de capitalismo de Estado. Es decir, es una banca del gobierno, no es de lo que estamos hablando aquí exactamente, pero no es privada, esa banca es la que está dirigiendo toda la política económica que está llegando aquí y digamos, de la presencia de China. Pero yo diría que es un ejemplo de que la palabra pública o estatal hay que ponerle las pinzas del control social, de etcétera, de cosas, porque si no, aun siendo del gobierno, ahora mismo siendo del gobierno, el gobierno se ha atrevido a vender la CAM por un euro y subvencionarlo, y era del gobierno, pero era nacionalizada. intervenida. Es decir, que no es suficiente, tiene que ser pública, igual que, sabéis, un ejemplo práctico tenemos, en tiempos del franquismo se llamaba la Escuela Nacional y luego se puso abiertamente y adrede escuela pública, y en la escuela pública había toda una serie de organismos, hay de consejos de escolares, de representaciones de más o menos con sus problemas, todos con sus problemas, pero no era ya la estructura de la, lo estatal. Estatal era el INI, era público, no estamos hablando de eso, ¿eh? Lo público venía incluso del franquismo también, alguna cosa, por ejemplo la caja postal, que es la antecesora de Argentaria. Es decir, que no porque sea de algo, digamos, público o nacionalizado, es de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, y que no nos peleemos por la palabra, pero sí por la idea y por los controles, que todos sabemos que donde hay dinero hay corrupción. Y por lo tanto tiene que haber, en primer lugar, aumentar la plantilla de las áreas de investigación y persecución del delito de Hacienda. Y como si me quiere decir una unidad específica dedicada a la persecución, igual que hay en la policía, servicios de anticorrupción internos, pues ya al principio del juego, una unidad anticorrupción en toda la red pública, de todo, en donde hay dinero. Que lo es en parte, porque hay órganos de intervención del Estado. Estamos hablando de una función pública, luego estamos hablando de un rol de los organismos del Estado, que tiene interventores del Estado, que tiene que estar garantizado que nadie les puede hacer callar, ni les puede arrinconar o expulsar porque planteen ilegalidades, que es un tema que estamos viviendo en otras áreas, municipales, etc., ¿no? Una cosita, solo termino. El otro día se habló de que se había creado como un grupo de abogados, ¿no? Me parece entender. ¿Eso se puede unir, por ejemplo, para que entraran a formar parte de ese grupo de control? Porque es que yo sigo pensando que la ley tiene que estar ahí, a favor. Tenemos que ir sin... Sí. Perdóname. Sí. Es que hay gente que quiere hablar y nos tenemos que ir algunos si queremos oír al conjunto. Yo, es que, claro, tengo una ventaja, yo me conozco la respuesta. Porque es del año de la otra vez, o sea, que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Perdóname, pero creo que esa no era la pregunta que estaba. Bueno, yo digo que son las 9 de la noche. Le pido a la moderadora que... Pues no sé, lo siento. Yo, esa brevedad de la conversación. Lo siento, ahora le toca a usted. Sí, lo voy a dejar en una simple pregunta. Quería saber si, como has mencionado una serie de contactos con sindicatos y otras organizaciones, si habéis contactado también con ATAC. Sí. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Porque también están en la misma línea. Sí. Y suscribo todo lo que han dicho de que desde luego lo que hay que hacer es regenerar la sociedad, porque es que además hay una cantidad de propaganda asimilada de mala manera respecto a que el que no lo hace es porque no puede, esto siempre ha sido así, todas esas cosas de alguna manera habrá que irlas combatiendo, sí. ¿No? ATAC España apoya todo esto y es parte fundamental de todas las plataformas y de esta causa, y tiene distintas personas dedicadas a esta actividad. Yo soy una. Solo una pregunta. Es que mi parte económica es... Cuando has hablado antes del tema de las asignaturas alternativas y demás. Sí. Entonces, bueno, yo no soy economista, pero le veo que el pobre lo pasa fatal. Porque en las clases, pues si contrasta lo que ha leído en el artículo de Vicente Navarro de los jueves... Con lo que se dice en la clase, pues calla, porque es que no puede ser, está claro que... Bueno, entonces, ahí está. Mi pregunta es, ¿cuál es la referencia? ¿Tenéis alguna referencia, página web, no sé qué, algo, alguna referencia donde yo le pueda decir, mira, me puede ayudar para que vea qué alternativas hay de asignaturas que faltan? Mira, hay páginas web de economistas. Ya se da cuenta, es un crío, pero ya se da cuenta que dice, no puedo hablar de los paraísos fiscales, en contra de los paraísos fiscales. Ahí está el problema. Porque me ponen un punto. Ahí está. Ahí está. Claramente, ahí su profesor. Ahí está el tema. Ahí está. Pero claro, él es un crío. O sea, quiero decir que. Ahí está el tema. Tiene que cubrir también. Lo sabemos, ahí está el tema. Eso es lo que queremos. Tengo que ayudar a que. Sí. Bueno, tiene páginas web de economías ante la crisis, Econo Nuestra, hay distintos elementos. Fijos económicos, por ejemplo, pero esto que me has dicho me interesa muchísimo, lo que dices, asignaturas que no se dan, que eso lo, sí. Está en algún sitio recogido. Sí. Me das tu dirección y te lo mando, un email, sí, te lo mando, ¿vale? Ya está, hecho. ¿Quieres terminar tú de hacer la pregunta que querías? Si él quiere. Sí. No, no. Simplemente era, no, pues como, no, si no se propuesta, no sé si se puede ver el hecho de que, de cara a la ley, porque yo creo que en esos elementos de controles, aparte de, por ejemplo, la gente que trabaja en Hacienda, que me parece buenísimo, o sea, creo que hay que hacer cosas útiles. Y otra cosa es que la ley también esté de esa parte. Sí. O sea, que vaya estando, vaya. Yo no creo en las cosas así, que sean mágicas ni preciosas, pero bueno, vale. Un poquito de apoyo. Hay un señor que quiere hacer una pregunta. Yo solamente una pregunta, porque yo creo que hay una cierta bastante opacidad en el aspecto de cuáles son las ayudas que desde el principio de toda esta crisis el gobierno ha dado a la banca. O las entidades financieras. ¿Hay algún sitio, alguna página web, algo donde puedan, se pueda ver reunida? BDE.es, el Banco de España. BDE.es. Toda la información que nosotros manejamos, y veréis, está basada, aun sabiendo de quién estamos hablando, que lo dije, ojo con lo que vemos, ojo con lo que leemos, son fuentes de las entidades o del Banco de España, que es el que tiene más información, más equipos, más BDE.es. Y ahí están inyecciones de capital, sí, claro, navales, claro. Préstamos, sí. Todos. Sí, sí. Todo no, ¿eh? No seas ingenuo. Hay bastante. Cuando quiero saber. Métete ahí.